¡Alto voltaje! Bienvenidos a la sexta edición de Alto Voltaje. Casi me equivoco y digo Hot Factory. Yo ya me hago un polío con tanto podcast, tanto nombre y tantas movidas. Bueno, chicos, pues sí, no sé, el último creo que fue allá por primeros de octubre. Esta vez, como dice la promo, nos hemos retrasado, como puede pasar con la regla. Voy... ¿Cómo se ha pasado? Yo soy de uno que la ha pasado. ¡Ay, ya te he pillado! ¡Ahora sí, coño, tienes más gracia que nunca! Y encima es que esa parte la dice él en la promo. Bueno, vamos a decir el qué, pero atentos. ¡Hostia, vale! Atentos a la promo, chicos. Luego revelamos. Bueno... Jugosísimo, chaval. Bueno, amigos, bienvenidos a Alto Voltaje de nuevo. El último de 2020. Hemos grabado 5 programas en todo el año. Está bien, yo creo. Ahora luego diremos de qué vamos a hablar. Pero bueno, vamos a presentar a la gente antes de que se acabe la música. Voy a empezar por los que tengo aquí en físico. Está el Chous, Chouselet. Hola, mi primera estancia en Alto Voltaje. ¿De verdad? Sí. Qué valiente, cabrón. Bueno, está... Joder. Está Miguel ahí. Buenas, chavales. Está también... Bueno, ya pasamos al digital. Tenemos a Diego Grande. Ey, Peña, ¿cómo vamos? ¿Qué pasa? Está por ahí Gintoki. Hola. Y también tenemos a Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? ¿Cómo lo lleváis? Aquí vamos. Pues nada, también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid. Y hoy los contenidos son misterios incluso para muchos de los miembros, porque están en un guión que nadie se ha pillado. Yo me lo he quedado. Así que yo nada. le he hecho un estudio diagonal. Bueno, vamos a escuchar la promo. Atentos a los que dice cada uno y a las voces que lo dice cada cosa. Y ahora en el previo decimos de qué vamos a hablar hoy. Y es que nos metemos directamente con todos los contenidos y novedades que tenéis que tener. Así que nada, ya está. Vamos a empezar. Red Bull en mano, que hoy es viernes tarde y es necesario. Venga. Alto Voltaje, el podcast hecho desde la barra del bar que viene como la regla, una vez al mes si no hay retraso. Y aquí hay bastante. Puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcatcher favorito. Puta, podcatcher no, podcatcher. También estamos en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Foro Hot Factory. Foroactivo.com. Puedes proponernos temas de los que te gustaría que hablásemos. Perla. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a altovoltajepod@gmail.com. Tira lomo de un unicornio volador por encima del arcoíris. Síguenos en el Twitter y el Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. Y ese por si lo quieres meter en algún sitio. Yo creo que este tema, a pesar de que es del 2014, representa el 2020, absolutamente. Para los que estéis en el Discord, pues que sepáis que es el tema de astronomía, ¿vale? Ya es un meme que... Lo estamos escuchando. En los negros de del ataúd, ¿no? Del ataúlfo, que queda lejano, pero oye, está más presente que nunca. Bueno, para los muertos del COVID, la verdad es que viene ni me pinta. Joder, Chose. Para ser la primera vez, viene fuerte, ¿eh? Hijo puta, ¿qué lleva ese Red Bull? Pero Chose, no hace falta estar muerto... físicamente, te puedes morir de otras formas. Totalmente. Bueno, pues porque es el año del COVID. Dando vida, por ejemplo, puedes perder la tuya. Joder. A ver, yo le he dicho que mandase un audio y no lo ha mandado. Y ayer en el... Porque, a ver, también os digo una cosa. Esto lo colgaré en el podcast a lo largo de las Navidades. Se está grabando un 18 de diciembre, pero se colgará más tarde. Es decir, para los del directo, exclusive world premiere, pero para los del podcast, pues os llegará un poco más tarde. Pero para nosotros, lo dicho, anoche grabamos el Jet Set Podcast, también el último del año, y ahí Fer dio un bombazo. Es decir, de hecho es que nos lo reveló a nosotros el minutos antes de empezar a grabar. Cinco minutos antes. Sí. A ver, el caso es que ya hizo una revelación, ¿vale? Va a ser padre. O sea, nuestro Fernando va a ser padre. Entonces, va a haber un Fer o Fera Junior, ya veremos quién o qué. Y obviamente, pues por estos motivos, pues lo que nos dijo anoche en Jet Set Podcast fue que, bueno, que se lo va a tomar. Si esto fuese, si habéis seguido Hot Factory durante mucho tiempo, antes decíamos, pues aquí hay locutores y también hay colaboradores. Pues ahora Fer sería un colaborador, digamos que él mismo se autodegradó. Es decir, vuelve a su estatus de becario original. Lo que pasa es que cuando era becario venía siempre. Becario, siempre, venía siempre. Pero pasa a colaborador. Es decir, Fer va a seguir en los programas, pero bueno, pues intermitentemente, no tanto como puede, porque bueno, ahora pues obviamente dio sus motivos en este podcast. Es decir, primero el tema del COVID, tiene gente de riesgo en su casa, para empezar su esposa y su madre. Entonces, bueno, pues en fin, obviamente quiere evitar contacto COVID y evitar, pues eso, que la criatura que salga de ahí, pues que no... En fin, protegerla, no tengo miedo, en esta época más que nunca. Y al margen de eso, pues que obviamente, lo que decía Imán, no iba desencaminado, se le termina la vida. Es decir, ha generado una, pero se le termina la suya, en el sentido de que ahora... pues es volcarse en un nuevo, en una nueva larva, ¿no? Como también se llaman por aquí. Y nada, pues eso, le he dicho que mandara un audio, que lo dijera él, pero bueno, no pasa nada. Yo quiero destacar el mensaje de Dave Meister, dice bombazo en doble sentido. O sea, tal cual. Hostia puta. le he pillado un poquito más tarde. Joder. Lo reconozco. Un buen bombo. Bueno, pues eso. ¿Por qué te ríes? Es que la verdad, joder, es un bombo. Pero no, además de gracia que tú utilizas mucho el término preñá. Claro, súper ahí, joder. Gitanaco ahí. Está preñá. Está preñá. Es decir, está en estado, está embarazada. Sí. Está preñá. Y me hace gracia las contestaciones que tiene sobre ese tema. Pues eso, nada, lo dicho, que ese es un poco el tema. Y por eso os hemos dicho lo de la promo. Que viene como la regla, una vez al mes, si no hay retrasos. Pues se ha retrasado. Mira, te comento. En sus carnes. Pues nada, chavales, así está el tema, así está la cosa. Así que, bueno, para él, pues oye, este 2020... Claro, nos alegramos mucho por él. Sí. Y que se haga todo bien. Por supuesto, correcto. Por supuesto. Claro, claro. Que toca, según comentó anoche, pues para... Va a ser quitando el cachondeo que hacemos, nos alegramos mucho por él. Sí, joder. Es imposible no hacer cachondeo cuando es el primero que hace humo negro, ¿eh? Así que no, también. Sí, que Fernando. Sin problema. Bueno, a ver... La cuestión, lo dicho, hoy el programa en realidad va a ir un poco de esto, del 2020, balance 2020, pero obviamente pues va a haber temas entre medias que nos hemos sacado de la manga. Y bueno, pues para empezar vamos a empezar con nuestras cositas, nuestra editorial, ¿no? Como habéis visto, este bombazo informativo pues era uno. Y luego pues que se ha creado un nuevo podcast como es Los Ángeles de Molly, que precisamente surge, es un spin-off de Alto Voltaje, porque en Alto Voltaje se hicieron los especiales Chicas Frikis. Eso es. Se hizo la segunda parte y de eso les dije, oye, esto está muy bien, pero... me estáis robando mi número, me estáis robando el podcast. Entonces, haceros uno nuevo, vuestro propio, y oye, pues ahí está, Los Ángeles de Molly, que es básicamente, si habéis escuchado esos dos episodios de Chicas Friki, pues lo mismo, pero independiente. Así que, si os moló el rollo, suscribíos al feed, lo tenéis en hotfactory.forativo.com, pero vamos, que lo podéis encontrar en todas partes. En iVoox, en iTunes, en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene su feed, podcatchers, está en YouTube también, tiene lista de reproducción en el canal de Hot Factory. Su propia cuenta también de Instagram. Su propia cuenta de Instagram, que la tengo que meter en el foro, es verdad, shows. Y también tienen un canal de Telegram propio, es decir, si para Hot Factory, Alto Voltaje y ese podcast tenemos nuestro canal, pues ellas tienen canal en Telegram propio. Decir que es un canal que goza de una salud impresionante. Chose lo puede. Se habla bastante. Se habla bastante y Chose puede dar fe de ello. Sí, no se calla el puto Kojima. Ya ves. Hostia, Kojima, Rabaneda, Chose está ahí la cosa a tope. Pero bueno, la cosa está así. Y nada, lo dicho, ir a escucharlo, que está guapo el podcast. No es porque sea de la red de Hot Factory, sino porque está guapo, joder. Y precisamente, pues eso, hablando de un nacimiento, joder, va la cosa de nacimientos, pues nosotros, Alto Voltaje, como Alto Voltaje, cumplimos un año desde que renacimos, ¿no? Después de, ¿cuántos putos años dijimos? 10, ¿no? O lo menos, algo así. Sí. Pues nada, eso, de lo que fue un especial navideño, a decir... Toda la nigromancia, ¿eh? Ya ves, a decir, pues oye, ¿y si resubo todo lo que había ahí? Censurándolo. Lo resubo, lo remasterizo y reenganchamos como un nuevo podcast. Y joder, empezamos creo que en verano a hacer cosillas. Desde entonces, pues eso, del episodio 2, el 3... 4 y 5, uno de ellos bis, o sea, 5 programas se han grabado con este 6. Ya veis un poco la periodicidad también. Pero, coño, no sé, ¿qué conclusiones sacáis de esta vuelta de Alto Voltaje? ¿Es lo que esperabais? ¿Os gusta el camino que lleva? ¿Cambiaríais algo? Hagamos aquí un repaso. A mí me gusta. Yo creo que estamos tocando temas que normalmente la gente no quiere tocar por ser políticamente correcto. Y eso es algo que podemos expresarnos aquí libremente y... A mí me mola. Además también es ese lugar en el que no nos preocupamos tanto del guión, va saliendo, que eso también mola. Porque no tienes que estar ahí de... Hostia, quedan tantas noticias. Bueno, el guión que tenemos ahora sí, tiene media textura. Página. Sí, bueno, se entiende, pero... Bueno, media página, pero con salto de línea, Tiene media página y a doble espacio. Correcto, es eso. Y a letra 20. Bueno, Chose, tu primer Alto Voltaje, pero me consta que te los has escuchado. Entonces, ¿qué? ¿Qué claro, te parece? Me los he escuchado. Tú me lo dijiste. No, sí, es un toquecito más descafeinado. Canallita. O cafeinado, como quieras llamarlo, sin corte. Yo intentaré cortarme porque quiero buscar trabajo y quiero tener un trabajo estable, con lo cual mejor yo me censuraré un poquito. ¿Pero qué te crees que te oye? ¿Crees que esto lo oye alguien? O sea, nunca se sabe. Yo te digo una cosa. Precisamente luego de eso hablaré. Pero. Ve. ¿Qué pasa? ¿Te vas a cortar? Córtate. No, luego cuenta. Digamos que yo he cambiado de trabajo, ya lo he dicho en los otros podcasts, y de hecho lo dije porque más que nada afecta a los horarios de grabación. Sí. Y digamos que a mí ya en el trabajo me conocen como el podcaster. Porque. A ver, me pidieron. O sea, que te vas a cortar, ¿no? No, a ver. Yo diría lo que hay que decir, pero tampoco creo que diga nada como para tener que arrepentirme, la verdad. A ver, bueno, aquí somos Hitler, no me jodas, ¿sabes? Por eso que no sé, no tengo miedo. ¿Ah, no? Quiero decir. ¿Ah, no? Que no, Lisa. Pues claro, me he equivocado de podcast, lo siento. Allí, cuando me, digamos, ya me confirmaron la contratación y tal, pues me pidieron una documentación y entre esa documentación era una carta, una presentación a los compañeros, ¿no? Lo que yo no me esperaba, yo me imaginaba que eso fuera los de mi zona, por así decirlo, mi departamento, pero me encuentro que no, que mandan un correo electrónico a toda la puta empresa con lo que puse ahí. Y ponía, bueno, describe tu trayectoria profesional y tus hobbies. Y yo cojo y lo pongo, o sea, pongo lo que me pide. Pues nada, he estado 10 años aquí en este sitio y empiezo aquí con muchas ganas, tal, no sé qué. Y en cuanto a mis hobbies, pues me gustan mucho los videojuegos y también realizar contenidos por internet como podcast y vídeos en YouTube. Podrías haber dicho algo así, soy Adri, soy alcohólico. Pero tengo la moneda de los 16 meses, tal. Pues eso, y a mí ya es lo gracioso, o sea, me vienen así compañeros y me dicen, ah, tú eres Adrián, el nuevo, el podcaster, y yo, me da la sonrisita de decir, joder, igual, no, ¿ves? Lo que te digo, no me arrepiento de ponerlo, pero se me hace raro que, no sé, que me identifiquen así, ya, me gusta, ¿eh? Porque a raíz de eso, ya hablando así, pues oye, igual. ¿Sabes? No, aparte, mejor eso que te digan, el nuevo. ¿Sabes? No. Que el motecillo de el nuevo es mejor que, bueno, mejor el podcast, ¿no? No, está bien, o sea, yo estoy muy a gusto. Obviamente no voy a decir dónde estoy ni nada de esto, pero oye, que luego prica, hablaremos prica, de estoy prica. En el prica, chavales, en continente. Bueno, estábamos hablando de Alto Voltaje. Jintoki, ¿qué te parece? Que tú al principio estabas un poco reticente a... Porque creías que íbamos a ser más polémicos. ¿Puedo contestar lo mismo? ¿Qué? ¿Puedo contestar lo mismo? Que estás reticente. Estoy reticente igual. Realmente no ha cambiado mi opinión sobre el Alto Voltaje. Es una cosa que, bueno, que ya se verá, dar la opinión y todo lo que queráis, pero a mí pues me encuentro más cómodo en Hot Factory. Sí, a ver. Que me encuentro más cómodo en Hot Factory, ya está. Sí, a ver, lo bueno de alto voltaje es que se puede ser mucho más canalla. Lo malo es que quizás muchas de las cosas que se pasan en el almacén, que luego no sé si hablaremos, son temas de política que a mí personalmente nunca me ha gustado hablar, porque entiendo que las políticas son como el culo, cada uno tiene el suyo y le va a parecer siempre el mejor, entonces... Pero escucha... No sé, pero... No, no cortarse. Pero una cosa breve antes, si te das cuenta de estos programas, al final no hemos hablado prácticamente nada de política, como quien dice. No, no, pero por eso digo que también lo bueno, tanto el que lo hace como el que lo tienen que escuchar, es tener la mente abierta de decir, vale, Miguel Ángel es un puto facha, pero aún así lo quiero. ¿Vale? Por ejemplo... No vas a defender... Por ejemplo, Ochoa es vegano, pero aún así pues se le quiere. ¿Vale? O sea, son cosas que nosotros mismos nos contradecimos, pero nos aceptamos. Por alusiones, Aymar, ¿me estás definiendo como el Miguel de 15 años o el Miguel de 30? ¿No es el mismo? No. Joder, hay una diferencia. Es que en alto voltaje puedes escuchar a los dos. Te vas a la temporada 3 y escuchas a uno, y te vas a la 4 y escuchas al otro. No, pero yo, a ver, aparte de la coña que como muestra, es eso, o sea, que si nos escucháis, que sepáis que esto es para pasarlo bien. Hombre, nos ha jodido, que es para pasarlo bien, pero joder, me ha caído así una hostia así de repente. Lo siento, es que te tengo en la pantalla. Es que como no estoy allí in situ, te los tengo aquí en el streaming, y ha sido el primero que he visto. Los ojos ¿y te lo dijera? ¿A que hay rojos? ¿Cómo? Te tomarías una digo, cosa también, digo. Que te mirara a los ojos, te cogiera de las manos y te lo dijera. Hombre, qué menos. Con dulzura, ¿no? Diego, ¿qué quieres decir? No, que lo que quiero decir que tampoco. Una cosa es hablar de política, o sea, y otra cosa es hablar de actualidad. Nosotros no creo que hablemos de política, sino de actualidad. Luego cada uno puede tener su propia identidad y su propia opinión. Pero decir, por ejemplo, yo qué sé, de lo que hemos hablado anteriormente, no es hablar de política, es hablar de actualidad. Luego cada uno da su opinión. Evidentemente la opinión puede ser sesgada a cada uno en su pensamiento, pero de política tampoco. No creo que ninguno somos de ningún partido, ni vamos aquí con ninguna bandera, ni nada, sino hablamos de la actualidad y cada uno da su opinión libremente, porque creo que todavía aún estamos en un país libre, todavía por lo menos. Bueno, creo que lo que, al menos yo hablo por el grupo, yo lo que hablo de mi experiencia propia, o sea, no suelo hablar de política, guiño, pero solo más, eso, crítica social de, hostia, lo que ha hecho este partido o lo que ha hecho el alcalde de mi ciudad me está afectando a mal, pues eso sí. Sí, que a ver, que aquí no somos ningún Ferreras, no. ¿Sabes? Aparte de eso, que cuando habla de política, cada uno cuando se politiza las cosas, evidentemente es una dirección. Aquí creo que hay 20.000 direcciones, no creo que haya ninguna marcada. Pues sí, pero bueno, y de cara. Pienso, vamos. Sí, no. A ver, yo al final también al principio se tenía cierto miedo de porque, claro, ¿por qué decíamos, me estoy cayendo? Porque la silla esa se baja sola. Ah, bueno, se llama caída a los infiernos. Sí. Sabíamos a lo que iban. Iba a decir, es que este es el sitio. Están bajando los videos, se está reuniendo con Franco, por lo que ha dicho este. A ver, yo sé que por mi humor negro tengo un chalé al lado de Franco y de Hitler. Al lado de. Soy vecino, oye, de Pablo Iglesias, que menudo. Esto ya suena súper antiguo, pero yo con los amigos con los que jugaba el Left 4 Dead teníamos un grupo de Facebook que era El Infierno Nos Espera. Joder. Y era básicamente memes de una niña que creo que ahora ya está muerta, que tenía como apariencia de vieja, que es como de esas enfermedades como que te oxidan por dentro. Tirando de Google. Hostia puta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llamaba? El Infierno Nos Espera. Lo que no sé si está público. No, yo lo decía con la chiquilla esa. No, yo he buscado niña vieja en Google, dale a las fotos y llora y ya está. Joder. A ver. Sí, es que era una niña vieja. Venga, bueno. No, es una niña que. Bueno, esto es una vieja colada de niño, pero tiene la vida muy tersa. Esa es, claro, la primera que sale. Pones niña vieja y la primera que sale. Una niña con los ojos saltones. A ver, Miguel, enséñalo. Sí. Hayley Okines. Hayley Okines. Quien lo quiera buscar. Hayley Okines eran como nuestra musa. Seguro que tiene porno. Mentira. No era Hayley Okines. Es que aún era más vieja. Era Adalia Rose. Madre mía, pero eso es como Julian. Eso es que es muy bajo, ¿eh? Buscadlo. Aquí está, vale. Lo mismo de buscarlo en Pornhub. Oh, Dios. Sí, es la del culo impresionante, ¿no? Y con el tatuaje de un corazón en el culo. Claro, como no, en su momento hago culo. Exactamente, pico. El mismo. Joder, no sabéis que la tripo, no. Bueno, me han dicho una tripona. A ver, pero... Adalia Rose. Te va a sorprender lo que hay. Nada. Bueno, chavales, avance. No veas el atasco que hay en la lavadora. avancemos. Lo dicho, entonces, de cara al año que viene, no sé, ¿os gusta la dirección entonces que está tomando esto? ¿Os gustaría cambiar alguna cosa? Como también esto va para la audiencia, para que lo digáis en los comentarios, pero aquí a vosotros, algo que de cara al año que viene os molaría tratar, comentar, cambiar, añadir, quitar, ¿cómo veis el tema? Y ya pasamos a otra cosa. Todos a la vez. Yo creo que si algo funciona no hay que tocarlo. Sí, yo con que Aymar no me llame facha. Me sobra. Perfecto. Pues nada, lo dicho, vamos a ir a tocar el primer tema. Muy breve, ¿vale? Más que nada porque lo he ido comentando en este tiempo y fue un poco el tema del coche nuevo y tal. Bueno, oye, pues a estas alturas de la vida muy contento con el cacharro. De hecho, ahora por el trabajo en el que estoy, pues tengo que ir en coche, ¿no? Y lo tengo que coger todos los días y hacer unos 12-15 kilómetros diarios. Y joder, llené full tank el depósito y llevo yendo 2 semanas y aún no ha alcanzado ni la mitad del depósito, o sea que está muy flama eso. Así que oye, en cuanto a consumos, pues oye, muy contento. Yo gasta poco. Bastante poco, la verdad. Respecto a lo demás, pues oye, bien, lo dicho, sin ningún tipo de pega. Y en cuanto a lo único que tengo un poco de... Bueno, tampoco es... No estoy desesperado, ¿no? Pero sí que es verdad que se está alargando más. Pero también estamos hablando de trámites burocráticos de la administración pública de este nuestro país, que ya sabéis que quien haya tratado con este tipo de cosas, pues puedes esperar sentado, ¿no? Entonces, el tema del plan Renove, lo dicho, por entregar el coche antiguo y tal, pues... daban como una subvención, ¿no? Espérate, sentado. Ya, al parecer, hasta ahora, siempre este tipo de subvenciones... Por cierto, las músicas que vamos a escuchar hoy son todo de videojuegos o de grupos que han sacado cosas este año, ¿vale? Esto es Hades, por ejemplo. Lo dicho, años anteriores estas subvenciones las gestionaba directamente el concesionario... Joder, que tengo ahí todo el trujillo en la garganta. Estos trámites lo hacía el concesionario, pero este año y por primera vez, y le ha tenido que tocar al gilipollas del señor Solid, pues le toca gestionarlo al usuario y no al concesionario. Con lo cual, te toca pelearte a ti, usuario cualquiera, con el puto lenguaje burocrático que no se entiende una puta mierda, con unas webs de mierda y bastante poco intuitivas. O sea que, al final, lo conseguí gracias a la ayuda de, pues, por ejemplo, Forocoches. ¿Veis? Pues esto sirve. Grandes. Con más gente que tenía idea, porque yo le escribí al del concesionario y no tenía ni zorra. Así que nada, entre eso y investigaciones propias, pues conseguí hacer la tramitación, un por culo, un montón de documentos que te piden, para nada claro lo que te, las especificaciones de lo que necesitan. Y nada, pues solicitado está. Lo que pasa es que luego no te avisan de que haces como una primera solicitud y luego tienes que rellenar como una especie de los datos donde te van a pagar. Pero eso se habilitó unos días después, no te avisan en ningún lado y tienes que investigarlo tú. Y claro, si haces lo primero esperando, oh, voy a recibir dinero, y te quedas ahí y se pasa el plazo, pues ya no recibes tu puto dinero. Entonces, claro, lo dicho, menos mal que me informé, me volví a inscribir y... pues nada, a la espera estoy. O sea, esto en teoría tenía que estar hecho para septiembre, lo terminaron de abrir como a mediados de noviembre y aquí sigo esperando mi dinero en cuenta, o sea que puedo esperar sentado porque creo que es hasta final de año, o sea que hasta enero o febrero no espero el pago, pero bueno, oye, llegará, espero que llegue, sin más. Así que así está el coche update. Veremos qué pasa. La balita da sus cositas. Bueno, pues nada, simplemente eso, poneros al día del tema. Y ahora, si os parece, vamos a ir con un tema random. Porque bueno, a ver, no hay secciones hoy, ¿vale? Porque todo, digamos, que estaría englobado en Junkies, que ya sabéis que es esa sección donde cada uno contamos, pues, experiencias, cosas que nos pasan y demás. Así que hoy, bueno, hay un tema que me pareció interesante que estaba en el grupo, pues, de cara a una anécdota que contó Miguel, que dije, joder, podríamos traer esto al programa y expandirlo al resto. Y es experiencias con famosos. Hostias. ¿Vale? Todo viene porque Miguel tuvo una experiencia con un alicantino ilustre, así que empieza contando la movida y a partir de ahí pues ya vamos contando todos algo de, que nos haya ocurrido. Bueno, pues el alicantino ilustre... Llamémoslo Niño Keo. ¿Cómo se llama, José, su nombre real? Padua. Padua. ¿Cómo? Padua. No, sí, entonces ya me lo explico todo. bueno, pues... La googleo. Digamos que Padua. De hecho, se llama Padua Keoma. Eso es. Claro, es lo de Keo. Que de ahí el Keo. Claro, su familia emigró a Canadá y de Canadá vinieron a España. Pues este señor, pues digamos que es un poco alegre a la hora de celebrar los cumpleaños, ¿de acuerdo? En la zona de San Juan, todo aquel que sea de Alicante sabe que de camino a la Santa Faz hay como los restos de un concesionario. Que era de Lexus o de Mercedes o sí, algo de esto, ¿no? Sí, no sé realmente de qué es. Pues este señor cogió y alquiló esa zona al ayuntamiento, no sé cómo lo haría porque realmente está... No lo sé, la verdad, pero el caso es que, claro, ahí hay unos concesionarios, pero entiéndase de lujo, es decir, de estas marcas que hemos dicho, Lexus, Mercedes, no me acuerdo cuál. Y ahí la movida está... Espera, ¿insinúas que los Mercedes son coches de lujo? Sí, ¿no? Igual que los... Sí, son coches de señores. Pero los BMW son de... Con todo mi respeto, de chungo y de igual que los Audi. Pero un Mercedes, cualquier niño de papá también puede tenerlo, ¿eh? Joder, y cualquiera sí, cualquiera que pueda pagarlo. No es como... Lamborghini o Ferrari, creo que es Ferrari, que elige sus propios clientes. Claro. Y ya son más privados. Cualquiera que no pueda pagarlo tiene. Claro. O sea, digamos que es gama media alta. No, es alta. Si te coges clase A o clase B. A ver, yo considero que está la gama alta y luego está la gama premium, que es ya... Vale, sí, sí. Si tenemos una gama premium, vale, sí, sí. Y para mí gama alta podríamos decir que entra Mercedes y todo esto y luego ya por arriba de eso, pues yo qué sé, los Maseratis, todas esas cosas ya de ricos, por así decirlo. De coches de 80.000 euros para arriba. Mi calificación propia, ¿eh? No digo que sea así. Pero bueno. La cuestión, ese lugar es eso, es un concesionario premium, es decir, tiene una parte de arriba así como... Pero que parece una mini villa, ¿sabes? Sí, o sea, tiene como callecitas, tres o cuatro, no es una locura. Pero te da la sensación de decir, joder, aquí para vender cochazos como vendía. Exactamente. Luego eso tiene un garaje, que bueno. ¿Y qué pinto yo en toda en esta historia? Pues nada. Que fuiste al cumpleaños a ponerte de coca hasta las cejas. Efectivamente. O sea, al caso, pidieron una ambulancia. Porque iban a realizar, pues, maniobras, digamos, peligrosas. Pero la ambulancia que pidieron, o sea, a mí solo, con un maletín de primeros auxilios... O sea, ¿fuiste tú solo ante eso? Sí, sí, pagaron eso. ¿Cuáles eran las maniobras peligrosas? Pues ponerse a hacer trombos como gilipollas... ¿O trombos? Trompos. Trombos. Una trombosis le dio a Matuno. Ponerse a hacer trompos como gilipollas, con coches hiper... maqueados. ¿Pero en plan para Instagram, videoclip o qué tienen en mente? ¿O era por hacer el cabra? No, era por hacer el cabra. Ah. O sea, era celebración de su cumpleaños. Ya, que no estaba justificado. No, si es para un videoclip, pues dice, pues vale. Hicieron una rave en un antiguo concesionario que está al lado de la carretera principal, al lado de la universidad y lo del hospital de San Juan y de una zona de comercios. O sea, tú pasabas por ahí y veías eso. Hay un huevazo de coches canis de la hostia, los canis de hoy. Hombre, esos coches chicos, bueno, más quisiera un cani de la época tener esos coches seguro, porque bueno, eran gama sí, seguro. Era todo en niños de papá. O sea, yo me esperaba ver gente... ¿Muerta de hambre? Digamos, adulta, y me encontré muertos de hambre. Con pegatinas en el coche. Evidentemente eso era un fumadero de opio. O sea, el olor a porro llegaba hasta la carretera de todo el... Impresionante, pero mucho niñato. Pues la audiencia de Kid, creo. Bueno, sí, es que no sé tampoco... ¿Perdona? ¿Qué pasa? ¿Ah? El último disco de Kid, que es un discazo, también os lo digo. Bueno, el caso es que, claro, yo llego allí y digo, tiene que ser aquí porque es que... concentración de gente que no me cuadra, pues todo aquí huelo a sobredosis, ¿no? Aquí me voy a hinchar a hacer servicios, pero de gente que va a caer en coma. Amarillos a todo. Amarillos a punta pala. Entonces yo me bajo y pregunto, oye, el dueño del sitio este, el jefe... El encargado, vamos. El encargado que diga dónde quiere la ambulancia por... Y se me presenta este tipo. ¿Se te presentó el propio Quisqueo? ¿No salió su representante ni nada? O sea, vino con una escuadra, o sea, de... con una piara, ¿no? Sí, con una con una piara, pero es que como de estos que se agarran los huevos y apartan gallinas, vienen andando así, digo, no me jodas aquí que me viene un disco de rap. Como si le hubiesen pegado un tiro a la pierna y van cojeando, ¿no? Exacto, exacto. Y me choca la mano de una manera así muy... ¿En serio? I feel you, bro. Sí, sí. Y yo pensando, ¿este tío es un normal? Joder. A ver, por lo menos, si hubiese sido con época de mascarilla, a ver, no se hubiera podido hacer, pero por lo menos te puedes reír sin que te vean. No, claro, yo me tenéis que ver aguantándome. Yo en realidad es que estaba flipando. Y claro, me dice dónde lo quiere, que era un lugar random, que se pone a mirar la serie, pues ponte allí, ¿sabes? Digo, macho, tú tenías que haber tenido estudiada allí, la salida. Al lado del unicornio. Sí, al lado de ese unicornio que salta. Y me hizo mucha gracia lo que se hace así un poquito hacia atrás con sus machacas amigos. Bueno, machacas, eran todo esto de raro, no sé. Sus acompañantes. Se agacha así un poquito como para que no le oiga. Entonces se me acerca a mí. Me dice, oye, que tienes bebida de lo que quieras, pero si quieres endulzarle un poco más, dice, nos lo pides. Hostia. Que no digo, macho, estoy trabajando, tío. O sea pedís un servicio y digo, ¿quién nos rescata a vosotros si yo vi droga, gilipollas? Que vuestra vida depende de mí, cabrones. Y me estás ofreciendo, imagino que sería bebida. Porque no creo que... No, un Malibú de esto. Yo creo que igual... Busca caramelo, te está ofreciendo. Yo te decía, yo creo que igual te la quería endulzar con cristal, pero bueno. Vamos a pensar que era con más bebida. Una coca para que aguante toda la noche estos gilipollas. Vamos a pensar eso, pero bueno. Digo, yo en mi puesto de profesional digo, no, a mí con un vaso de Coca-Cola me sobra. Cero, ¿eh? Hombre, que si no me sube el azúcar, no me jodas. Entonces están haciendo sus trompos, están haciendo sus chorradas, pero es que pasando todos al sótano ese... Yo me asomé a ver y... Yo he de decir que eso lo vi por Instagram. Me lo pasaron las historias y digo, coño, esto es aquí en el... Sí, sí, sí, sí, sí. Y ahí lo vi. Y se pusieron a hacer sus cosas. A lo que, claro, juntas a 200 niñatos fumando porros, ¿quién aparece en la fiesta? La Guardia Civil. ¿En serio? La Guardia Civil. ¡Sorpresa! Hostia. ¿Cuál fue el problema? Saludos, que, agente. Que sale el propio chaval este, y como tenían también alquilada la sala de One de viernes a lunes, o sea que imagínate, hostia, la que joder, se tenía macho. Que haber montado ahí. Dios. Y empieza a gritar todos, ¡dispersaos, dispersaos! ¡Que nos vamos, que viene la esta, nos van a joder! ¡Dispersaos! Hostia. O sea que eso de legalidad, no sé hasta qué punto podrían estar allí. Que igual habían pegado una patada a la puerta. Metido. Efectivamente, y nos habían pedido, pues yo qué sé. Como sí, un servicio para aparentar. Como ¿no? Es un servicio privado, que tú solo tienes que... Si tú, por ejemplo, tú quieres llamar a una ambulancia porque tienes la pierna rota y quieres irte a tu casa de verano, yo te bajo de la casa, te llevo a tu casa de verano, te cobro 60 euros y ya está, no hay que dar explicaciones a nadie. Claro. Entonces habrá dicho el tío, pues mira, pido una ambulancia de punto sanitario, hago la factura privada y a tomar por el culo. Hostia puta. Claro, en cuanto me veo yo ese percal, todo el mundo huyendo, y digo, ¿y qué hago yo de uniforme aquí en medio de los porreros? O sea que... Joder. Que me dice, tú ya te puedes ir si quieres, tú ya te puedes ir si quieres. No te vayan a empapelar. Mira. Yo cuando se lo digo a mi jefe, digo, ¿pero dónde me habéis mandado, hijos de puta? Hostia, digo, dice, ¿cómo? ¿Qué te ha pasado qué? Y descojonándose en mi cara, dice, bueno, ellos ya han pagado, tú no has tenido que hacer nada, pues ya está. Esa es la cuestión. Si pagan... O sea, madre mía, qué personaje... Joder. En fin. Nunca lo hubiera dicho. Bueno, ¿tenéis alguna...? Por ejemplo, Chose, ¿tú qué anécdotas has tenido así con gente conocidilla? Sí, bueno, pero no sé si la gente conocerá quién es O Gran Philip. El Gran Philip, el Fernando Philip II, el Conquistador, ¿no? Sí, es una figura célebre de Forocoches, famoso por ser un gran fantasma. Fantasma en el sentido de que supuestamente era un tío millonario, que... Que iba a Facebook, convencer del Lambo y en Facebook coches. Ponía que sí maletines de dinero, que tenía un aeródromo, que... Cenas en restaurantes de lujo y era un buffet, de tío, de toda la vida, me cago en mi vida. Joder, chino. Era... ¿Decía que con Mercedes se ligaba? Joder, pues el cabrón sacaba una que era actriz. Sí, ahora hablo de ella. Ah, vale. Porque claro, no, es que esto resulta... O sea, antes de contar la anécdota principal, es porque yo a esta persona no la había visto en mi vida. Pero en casa de mi tío... Bueno, espérate, voy por partes. Veo un hilo en Forocoches y digo, hostia, este tío me suena. Este tío me suena de algo. Y le envío la foto a mi tío y digo, ¿este no es vecino tuyo? Y dice, sí, ¿por qué? Dice, no sé, porque está aquí la dirección de tu casa y todo, un hilo de Forocoches. ¿Cómo? Sí. O sea, yo me iba a colgar... Bueno, espérate, no voy a decir nada por la Guardia Civil. Saludos a Susana Griso. Pero, claro, yo en plan digo, hostia, este tío se está haciendo famoso en Forocoches y lo conozco. Visualmente, por supuesto. Y la pareja suya, que era stripper y tal, yo estaba en la piscinita y me acuerdo yo que la tía tiraba la basura como si se, como si estuviese una pasarela, ¿sabes? Joder. En plan, la batita, tan, no sé qué, tirar la basura. Y claro, escúchame, yo con 16, 17 años, pues imagínate, ¿sabes? Operadas. Era un faro mirando ahí. Operadas. Total, que el tío este con los años se fue haciendo célebre por el tema este de que era un bastante fantasma y tal. Y una vez de fiesta, borracho, con mis colegas, lo siento Adri, tú no estabas en ese momento, lo vi en la Rambla y dije, hostia, este hombre lo tengo que saludar, lo tengo que saludar. Y digo a mis colegas, hostia, sé Filip, que sé Filip. Y dice, ¿y ese qué cojones es? Normal, la persona que no sabe Foro Coche no sabe quién es. Y que no sabes quién es el conquistador. Y ahí toma mao. Y le tengo que saludar. ¿No sabes quién es el conquistador? Total, estaba él con otras pavas más que se nota que eran de. No stripper, pero era, vestía muy bien. A lo mejor lo típico para hacer el cupo en una discoteca. Ah, creía así. Que ibas a decir de pago. No, no. Porque encima una era, iba a mi clase en bachiller. O sea, eran hostes. Fue en plan, ¿qué cojones hace esto, tío? Bueno, tampoco es incompatible. Se ha visto de todo, ¿eh? Total, que me acerco y digo, le tengo que saludar. Digo, ¿cómo lo hago para no...? Digo, vale, está. Me sé la estrategia. ¡Hostia, tío, si ya a ti te conozco! Claro, y va, mamá. ¿Pero qué le dijiste? ¿Filip, el conquistador? Digo, ¡hostia, Filip, tal! Soy súper fan tuyo, tal. Digo, los de Foro Coche son unos cabrones. Escúchame, dice, no, escúchame, si es que... Porque es el... Es medio francés. Es no, es marroquí, o sea, es de descendencia francesa, pero Marruecos, etcétera, que tiene acento francés, ¿no? No, si yo muchas veces, yo incluso ya he abierto ahí los en plan para reírme, si yo no me importa, yo las risas, tal, no sé qué. Y encima él daba hincapié en Facebook a subir fotos ya después cuando se descubría que era un fantasma, pero él decía que no. Ah, sí, os podéis meter conmigo, jaja, soy gracioso. Total, que eso decía, no, no, si esas cosas no me las tomo, dice que no pasa nada. Y hacía ahí en el pecho, dice, yo te defendía, te lo juro. Estaba mamadísimo, tío, con 16, 17 años. O sea, yo te digo, es que son tontos, es que Foro Coche es así, cuando invaden ahí, se te buscan la ruina, tal, no sé qué hacer. No, pero si yo me lo pasaba bien, tal. Pero joder, macho. Y nada, poca cosa más. Que, digo, ¿cómo le entro al chaval sin que, bueno, el chaval, al hombre, sin que se asuste? Digo, si voy a decirle que soy Foro Cochero, pero soy del bando de que le defendía. Una polla, ¿sabes? Una polla. Tú eres el primero que te rías cuando veías esa impresora sin enchufados. Joder, lo de los coches, es que lo de los coches era muy fuerte, porque me acuerdo yo un hilo de Foro Coches que se veía él, la típica foto en la playa, cerca de la playa, con un cochazo, y saltaba uno y dices, hostia, si yo conozco el dueño de ese coche. Es y que no ponía sé. Las matrículas y todo. Claro, no tapaba nada, y eran coches de gama muy alta, que coches así a lo mejor en Alicante no es lo mismo que tener un Seat León, quiero decir, es un coche más común, ese tipo de coches no son comunes. Y dice, hostia, si ese coche no es suyo, ¿qué hace el tonto ese haciéndose una foto con mi coche? Es ese tipo de personajes. Totalmente. Y pues, más curiosidades. Bueno, están. Yo que sé, Kitkeo sí que una vez me lo crucé por Alicante. Arcano, que también no me acuerdo que son de Alicante. A Kitkeo me lo crucé paseando al perro. O sea, yo no le dije nada, pero era él, vamos. A ver, ¿de vida? Vive relativamente cerca tuya. Ya, originalmente vivía menos de un kilómetro, de hecho. Sí. ¿Y te ofreció de vida? Joder, ya me pueden triangular. No me cambió la vida ni nada de eso, pero bueno. Más cositas, venga, Jintoki, tú por ejemplo, ¿has tenido relación con famosos? Creo que sí, pero no me acuerdo con quién. Vale. Entonces no te ha marcado mucho. No, pero relación quiere decir que, ah, sí, míralo. Ah, pues ahí está, pues venga, hasta luego. Hostia. ¿Y así se ha quedado? ¿Tú conoces al Piccolo, no? Al rapero ese. Hostia. ¿Quién? Al Piccolo. No es que lo conozco, bueno, es que lo... Joder. Es que se va a involucrar aquí personas ajenas al podcast. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Esto es alto voltaje. El cuñado de Fer, porque también le gusta el rap y todo el rollo, me dijo, hablando de rap y tal, me aconsejó un rapero de aquí de Alicante, que encima es zona norte. Y claro, cuando me lo presenté dije, hostia, pues no tengo ni puta idea. Y nada, simplemente me lo crucé una vez en una terracita, tal, lo veía y dije, hostia, si tú eres... Pero no le hablé. ¿No le dijiste nada? Qué va, tío. Ah, yo es que creía, claro, entonces la parte, digamos, entre comillas graciosa era por parte de Uncle Joseph, que él sí que le conocía. Creía que era claro. Que a él le gustaba y tú le conocías. No, a él le gustaba, de hecho, él iba cosa hecha a su casa, lo contaba él, a comprar los discos y tal, porque era muy fan. Ah, hostia puta. Que yo no lo sabía y resulta que es muy célebre por el hecho de eso, de que es de zona norte, de nuestro barrio y tal. y hace música de ese rollo. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero... Oye, y ahora que caigo Jintoki, ¿tú nunca te has cruzado por allí al Jordi Wild este? No. Porque además creo que... Y otro entendido desde por aquí, pero no me lo he cruzado ni nada. No. Bueno, oye, mira. Diego, tú... Dallas, me parece también desde por aquí cerca, me parece, o había vivido. ¿A quién? Dallas Review. No lo sé. No. Pero sí, creo que ahora vive en Irlanda. Me parece un pueblo de cerca donde vivo yo. Es posible. Pero creo que ya no vive allí, ¿eh? No, ya no vive ahí, pero digo yo que ha vivido. Sí, pero bueno, como no era famoso en ese momento, igual ni puta idea, ¿sabes? Igual te la has cruzado, pero en fin. Yo qué sé. Tampoco es que importe. Pero bueno. Diego, ¿tú a quién has tenido la oportunidad de cruzarte? Bueno, aquí en Tenerife, pues puedes imaginar que hay mucha gente que viene a hoteles y que son muy famosos, ¿no? Yo, haciendo servicios a hoteles, me he cruzado con mucha gente, como con, por ejemplo, futbolistas como Guti, Raúl, Zidane. Actores también que vienen aquí en Tenerife. Ahora todo el elenco de Fast to Furious estaba en un hotel que nosotros trabajábamos y estaban ellos ahí. Hostia. Creo que fue el 7, si no me equivoco, que por cierto hubo mucha polémica porque estábamos esperando mucho el anillo insular, porque al ser una isla y montañosa, pues estábamos esperando el enlace de la autopista y ese enlace no estaba cerrado, no podemos utilizarlo los residentes de aquí y se cerró un tipo más para poder grabar la película y todas las películas, creo que es el 7, no estoy muy seguro, creo que cuando se muere el rubio de los cojones, que creo que fue tipo, cuando diciendo, murió mi hermano, no sé qué. Vale, pues todas esas historias, que hay un avión también o algo así, ¿no? O que el avión estuvo aparcado a 500 metros de mi casa. No, eso ya no lo recuerdo, pero me consta de que bueno, fue la séptima. Creo que sí. Vale, pues todas esas escenas de la autopista están grabadas aquí en Tenerife, ¿no? Y la verdad es que hay muchas Hollywood está utilizando mucho este emplazamiento para grabar, ¿no? Full de Titanes, bueno, hay un montón de películas que se graban que no aquí en Tenerife, que entonces quizás no te tropiezas, ¿no? Pero yo siempre recuerdo una anécdota muy graciosa, que fue cuando el inicio de Gran Hermano, el programa este famoso, que creo que lo conocéis, ¿no? Sí, claro, de algo. Por desgracia. Vale, bueno, pues uno de los primeros Gran Hermanos que hubo, estoy hablando de hace un montón de años, estoy hablando a lo mejor de hace 15 años. Bueno, pues cuando estaba en abajo ese programa, había aparecido un tipo, un medio subnormal, que no sé qué es Gran Hermano. Hablar de Gran Hermano y decir subnormal es ser redundante, o sea. Sí, eso no. Bueno, vale, pues había un tal Gerardo, un medio pringado por ahí que era un poco medio facha y medio gilipollas. Creo que si un tal Gerardo, a mí se me veía algo así, sí. Gerardo, no sé. Yo es que, bueno, vale. Eso que yo he visto bastante Gran Hermano, Sería de los primeros, no te puedo decir si el 1, el 3, el 4, el 5, pero no, es igual, de los primeros. Gerardo es como del 6 o del 7 o del. Vale, es igual. Todavía estaba en auge del programa, ¿no? Te recuerdo mucho esta. Si lo quieren buscar, Gerardo Prager. Sí, creo que sí, que sí. Me suena eso. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues la cuestión es que. Había pillado unos días de vacaciones, había pillado con mi cuñado. Digo, venga, nos vamos a Pucela. Y nada, en el aeropuerto de Barajas, pues estoy con mi cuñado hablando, y vamos andando, caminando de la T1 a la T4 para pillar el tren para ir a Atocha. ¿Cómo se llama la otra? A Chamartín. Y vamos cambiando mi cuñado y yo, y viene un tipo delante, ¿no? Entonces mi cuñado se queda como flip, como mirando así, ¿no? Digo, o sea, como que dices, hostia, el que viene delante le conozco, ¿no? Entonces me hace así con el código, mira ese, sí. Y tal, yo le miro y digo, ah, ok. Y vamos, seguimos andando. Entonces el tío se da cuenta de que mi cuñado le mira. Y entonces el tío va todo contento, todo como a decir, mira, yo va a dar la mano y hacemos mi cuñado y yo, uno para izquierda, otro para derecha. Y hacemos, y rodeamos. Hostia, vaya corte, chaval. Y el tío se queda así como diciendo, ey, que soy famoso, juro, chicos. Sí, mi cuñado se da cuenta de quién era, ¿no? Entonces me dice así, mira, como mira el payaso ese. Y yo, ah, ok, mira el payaso. Y entonces, claro, íbamos caminando y el tío como que se dio cuenta que habíamos mirado y como que él pensaba que a lo mejor que íbamos a decir algo, una tal, no sé qué. Y el tío se veía como todo emocionado, así como a darnos la mano y tal. Y nosotros, te juro, fue yo por la izquierda y yo por la derecha. Hicimos así un rodeo y continuamos. Toda la cobra al tío. Total. Mira. Y bueno, así, aquí ya digo, aquí en Tenerife, pues es muy, muy, muy común el combate con gente famosa. Yo tampoco soy muy tomado nota. Dice Chris por el chat que sobre el Piccolo, dice, Dios, ese estuvo en mi casa cuando era pequeño, pero lo conocían mis hermanos. Y bueno, dice, mi personaje favorito fue ver a señor Solidifer. Interrogante. Hostia, pues. Está el estándar bajo, Como en la puta. Si me insulto a mí mismo. Aymar, ¿cuál es tu anécdota? Pues, a ver. Para Aymar, te voy a interrumpir porque tengo una última que no me acuerdo ahora, que me acabo de acordar ahora y es muy buena, yo creo. Venga. Bueno, que vosotros no vas a tener ni puta idea de, que, de quién es, ¿no? Pero va a ser divertida. Nada, pues hace como una semana pasada nos llama una tía muy prepotente allí donde trabajo yo, que necesita urgentemente que vayamos a hacer un presupuesto y toda la que necesita para hacer una serie de cambios en su casa, ¿no? Y nada, bueno, pues como era urgente y como ya mis compañeros están todos repartidos, yo normalmente no solo salía a atender a clientes, ¿no? Pero en este caso, a su urgencia, bueno, venga, me dijeron, mira, vete tú, lo atiendes, no sé qué, vas con esta ayuda, no sé qué. Ok, perfecto, vamos para allá, vamos al Puerto de la Cruz, vamos a un chalet, más o menos bien, una buena casa, ya con el timbre, no, o típico, o sea, una voz. Por favor, pasen y absténganse de abrir la siguiente puerta. Hostia. Y nosotros, ojo, joder. Okay. Pasamos a la siguiente puerta, paramos, nos abstenemos de abrir la siguiente puerta. Y nos sale una señora mayor, ¿no? Así como medio muy desaliñada, un pedazo de casa que te cagas, el jardín súper cuidado, un pedazo de piscina que flipas, pero la vieja ahí como una especie de una bata, como agujereada de esto de fumar los cigarros, que se cae la ceniza, de estos agujeros en la ropa, ¿no? Pues todo así, muy bien. Vamos caminando, tal, bum, bum, y dice, mira, hay que hacer esto, muy prepotente ella. No, tú venga, apuntando lo que es, okay, sí, hay que cambiar. Pero esto que cambia los cristales, sí, esto me había cambiado, no sé qué. Entonces llega un momento en que dice la tía, dice, mira, pero vosotros sabes quién soy yo. Y yo digo, pues disculpe, Mari Carmen, se llama usted, ¿no? Yo tengo aquí en el parto y se llama Mari Carmen. Y dice, sí. Vale, continúa, no sé qué. Entonces nos pasa a una habitación donde nos vemos un montón de fotos de esta persona con el rey, esta persona con Felipe González, esta persona ojo con un montón de gente famosa, esta persona con el chiquito de la calzada, no sé qué, no sé cuál. Joder, la película de Nicolás. Maricarme sus muñecos. La justo me da vuelta para mirar una vitrina que aquí cambia y veo a la doña Rogelia, al pato no sé qué, al león de secretaría. ¿No he reconocido a Maricarme? Yes. Mira, esa mujer está súper, súper estropeada. No, lo siguiente, está de... Hostia, pero esa señora sí que se reconoce. O sea, ha salido de la tele muchísimo. Pero que ha cambiado pues, mucho. Te juro, mira que yo sí que la puedo conocer por mi puta edad. O sea, que yo he visto a la puta Roña Rogelia, al puto pato aquel y el león ese. Que vosotros a lo mejor no. Mira, pues tiene una vitrina súper enorme que hay que cambiarla porque ya tiene vieja, que tiene a todos putos muñecos, a Rogelia, al león ese, al pato. Hostia. Y yo decía, mi madre de Dios. Y la tía, toda emputada, la hija puta, porque no la hemos conocido. Hostia, chaval. Hostia, la soberbia. Por... Claro, pero es que es eso, es sí. Subidísimo, coño, que dices, vale, hacías cosas ¿vosotros con... ¿Vosotros sabéis quién soy yo? Hacías cosas con muñecos hace años, pero hoy en día no te conoces. Y luego hija puta nos llevó a esa habitación para que veamos las putas fotos, claro. Tiene fotos con el rey, con todos ahí, un montón de marcos, o sea, toda una habitación llena de cuadros, ¿no? Toda la pared llena de cuadros con fotos grandes, con toda esa gente, ¿no? Página web. ¿Tiene página web? Cerrada. Cerrada, joder. No, le he dado un clic y no ha entrado. Ya te digo, es una señora mayor, es una señora que se le va un poquito la ollita. Ya te digo, un casoplón que te cagas, todo, o sea, lo que es el jardín, la piscina, muy cuidado, todo muy muy de puta madre, se ve que tiene gente coatada para cuidarlo. Y luego en la casa, un poquito medio, no digamos Diógenes, pero... Parecido. Ya digo, aquí ya se nos sentó con una bata, una especie de camisola, de camisola así, y tenía como quemaduras de, ¿sabes? Porque fumaba, hija puta, coña, apagaba uno, encendía otro. Hostia, qué fuerte. Hostia, chaval. ¿Quién lo diría? La de los huevarios. Bueno, pues oye, esas cositas, ¿no? Yo, la mía que... Y bueno, y también para terminar, aquí hay mucha gente que vive, que yo qué sé, por ejemplo, el batería de Motorhead montó un pub, o sea, el hermano de Gary Lineker tiene un montón de pubs, hay mucha gente que sobre todo ingleses y alemanes, ¿no? Sin ir más lejos, el grupo Helloween tiene un estudio aquí para grabar. Hostia. En Los Gigantes, y yo vi una vez a Delis, lo que pasa es que como yo era muy de Kiski, pasé de él. Y, Y bueno, y en mi donde yo trabajo hay una parte que es de marcaciones, ¿no? Entonces aquí hay muchas discotecas en la zona turística, digamos, en la zona sur, que es donde están todas las discotecas, pues hay mucha gente que te trae camisetas firmadas de muchos famosos. Y luego también tenemos aquí un centro de alto rendimiento donde vienen muchos equipos de fútbol, tanto ingleses como alemanes, como ciclistas, por ejemplo el From estuvo aquí. Y bueno, aquí hay hoteles, evidentemente, para toda esta gente. Estamos hablando de un clima como el que está en Canarias, y mucha gente viene aquí, y bueno, quieras o no, te vas a tropezar siempre con gente famosa en muchos sitios. Claro, tú allí tienes más posibilidades por eso, precisamente. Que ojo, yo no soy el típico de... O sea, yo veo un famoso y me pela la polla, ¿sabes? No es tampoco así una... Yo también, yo soy poco mitómano, me la suda mucho. Es decir, otra cosa es que vaya yo aposta, por ejemplo, cuando fuimos al Video Games Live, ¿te acuerdas, Chose, que me puse ahí a hablar con con el Tommy Tallarico ahí, todo fanboy? Y estabas cachondo perdido, ¿eh? Buah, chaval. Sí, o yo qué sé... Estaba en plan, por favor, que tarde más en firmarlo para poder hablar con él. Ante esas cosas. Y pero, en fin, porque voy a buscar. Ahora yo me cruzo por la calle, como por ejemplo, yo qué sé, alguna vez me he cruzado al Nach y lo he visto y he dicho, oh, mira, ahí está, que siga con su vida. Yo me lo crucé dos veces. Sí. Por eso, cuando tenía la tienda ahí en el FNAC. Eso, oye, ese fue una vez, y una vez en Hogueras, que es muy campechano, muy natural. O sea, es que también depende, es lo que te transmite a esa persona, porque... Si la ves muy campechana y muy natural, es como que, vale, no es para tanto, en plan de no lo endiosas. Pero hay gente que es como que ves a una persona y el aura, por ejemplo, como que creo que te pasó a ti, que hay una... No, me refiero que no. En el sentido de que tiene ahí toda la tropa y es como, joder, parece ahí Jesús en la mesa y los apóstoles, ¿sabes? De verdad. Yo, por cierto, de Nach también tuvimos una anécdota curiosa, que es el inicio de Hot Factory. En el primer programa nos mandaron ahí a una... Esto, a una rueda de prensa suya, del disco Mejor que el Silencio, y estuvimos ahí en una rueda de prensa privada. ¿Sale el Paco? Él. Me suena una fotico, sí, del Paco. Y Álvaro, claro. Y Álvaro le pidió un justificante para el instituto. ¡Ah, verdad! Que sí, se fugó de clase. Y le pidió un puto... O sea, en la rueda de prensa le pregunta un par de cosas y dice, y una última cosa, ¿me puedes firmar un justificante para el instituto? Eso está grabado, ¿eh? De verdad. Y bueno, eso. Álvaro. Empalmando, ¿qué otra cosa hemos comentado? Sí, iba a comentar, empalmando también para que Aymar cuente lo suyo, que esta la compartimos cuando conocimos en el Salón del Manga de Barcelona a Miguel Morant, que es el tipo que canta en Aladdin, la canción de Oliver y Benji y todo esto. O sea que, y el tío, bueno, a ver, está allí para eso, ¿no? Le invitan al Salón del Manga para que esté con los fanses. Pero, joder, el tío muy campechano, dice, hostia, las chavalitas que hay aquí, ¿no? O sea, sí. Campechano salidor. Además, que no es... No sé si te acuerdas, Adri, que a Miguel Morán parecía que, como fuimos de los pocos que medio lo reconocimos y sabíamos quién era, sí, es como que el hombre no se quería separar de nosotros. Sí, era sí. Como, vamos a tomarnos nosotros, algo. Como si fuera un colega más, porque estaba como deseándolo. Era como, hay cientos de miles de personas aquí, no me reconoce nadie y vosotros que sabéis quién soy, no vayáis. Sí, sí. Eso me recuerda un poco, por ejemplo, la Comic Con, sitios así, que van de invitados porque salen más baratos los primeros Power Rangers o algo así. Y siempre uno, para los dos que me hacen caso y me firman, pues sí. Son mis mejores amigos. No, era como un señor mayor diciendo, ¿has visto eso? No sé qué, vale, te chupas, ¿eh? Y era como... El tío estaría en sus 40 y tantos, 50 y pocos, si acaso, o sea... Bueno, viejo chocho ya, ¿eh? Bueno, vieja gloria, más bien. Pero sí, pero bueno, Aymar, algunas y... ¿Al margen de este hombre? Sí, pero súper graciosas tampoco. O sea, yo al primer famoso a nivel Alicante que conocí es... Bueno, mi padre en su momento empezó jugando en el Hércules, hizo amistad con un futbolista que luego llegó incluso a jugar en Primera División, que aquí en el Hércules le llamamos Palomino. O sea, se llama José Antonio Palomino. Y pues recuerdo de que el hombre era futbolista y era amigo de mi padre. Y de hecho sigue siéndolo, ya no tiene tanto contacto. Pero fue como el primer famoso con 5 o 6 años que recuerdo haber visto y decir, hostia, es que es famoso. Luego, pues, a nivel Alicante, pues sí, a Nach. O sea, yo creo que a Nach lo hemos visto todos, que si en firmas de discos, que si yendo por la calle, que si te vas a comprar ropa y te atiende Nach. Literalmente, a mí me pasó eso, que en su tienda de ropa fui a comprarme ropa y me atendió él. O sea, era, no es que no tenía un trabajador, es que estaba él trabajando allí. Joder. Y... Luego también a nivel Alicante, pues allá por los años 2006, 2007, 2008, cuando pues, lo típico de que tienes 16, 17 años y te da por ir a batallas de gallos e intentar participar y demás, pues en Canalejas, pues Arcano, yo creo que todo el que ha ido sobre esa época se hizo bastante amigo de Arcano. A nivel internet, gente que puedan conocer, pues además de Miguel Morant, que ya hemos dicho, en ese mismo evento del Salón del Manga conocimos también, que pudimos hablar muy poquito y hacernos una foto, que de hecho está en Facebook, con los de Game Over, pues con Fukui, Funs, no, Isaac... Sí, eran ellos. A ver, es que... Sí, sí, yo... No, eran los de Arcadia Gamers únicamente, pero eso no, no, no, fue... No, no, no, no, no. No, no, Adri, que te juro, recuerdo la foto, es yo verdad, con la gorra sí, que vimos de Stormtrooper, mi primo con las pintas de Hagrid, tú sí. Ahí así también Hagrid. Con los pelos medio largos. Sí, sí, es verdad, que es verdad que fue el año, claro, fue el año que fuimos y fue cuando claro. Vimos el directo de Game Over. Ese año es que ocurrieron claro. La hostia de cosas, porque veníamos 2013 fue. Del mes anterior de conocer en el Elche Juega a Arcadia Gamers. Nos reconocen Tony Chan y están por ahí Chache y Edu. Y como se les cayó uno que fue Samuel Snake de último nivel, que iba a hacer un podcast de J-Pop, nos dice Tony Chan, oye, vosotros que tenéis un podcast, que se acordaba de eso, dice, queréis meteros aquí y tal, nos hicieron, sí, sí, sí. Nos hicieron una además, foto ese día, grabando. Ese día lo recuerdo como si fuera hoy, porque recuerdo que el salón se abría como a las 10. Y sí. Nosotros, ilusos de nosotros, como en el Salón del Manga de Alicante, tú vas, haces 10 minutos de cola y entras, pues no sé por qué, pensamos que el de Barcelona sería igual. Y salimos de un hostal, de una de las callejuelas que había por las Ramblas, fuimos al Burger King, al McDonald's, quiero recordar, desayunamos todo tranquilos, y fuimos al evento y como que llegamos sobre las 11-12, y había una cola que literalmente estuvimos 5 horas y medias de cola. Y nada más entrar, yo me acuerdo que tu hermana, que iba cosplayada, fue a cambiarse, y yo me crucé con Tony Chan. Y Tony Chan me reconoció. Me sí. Dijo, ostras, yo a ti te conozco. Y a mí, Tony Chan en ese momento para mí era el mejor podcaster o el que más me gustaba, a mí al menos. Y fue como, hostia, me está reconociendo como una persona que tengo un poco en un pedestal. Y fue como, sí, sí, tal, no sé qué, del Elche Juega. Y me dijo, pero tú hacías un podcast con otro. Y le digo, sí, con mi amigo Adri y tal. Y dice, ah, pues nos ha fallado uno, ¿queréis hacer un podcast? Y fue como, acabamos de entrar. Y, sí, sí, y tuvimos media hora para preparar un podcast. Claro, no íbamos con idea para absolutamente nada de eso y yo me puse claro. A temblar como un hijo de puta ante eso. O sea, yo también. Yo creo que estaba en ese salón del manga y en aquella época me la sudaba todo bastante y digo, bueno, estos tontos están ahí haciendo un directo ahora. Al menos con nosotros y yo no dando viniste. La vuelta. A mí me consta que sí, ¿eh? No, tú que estabas en un stand. Tú viniste al año siguiente que ahí ya sí que, a raíz de haberlo hecho el primer mira, año, en ese, fuimos... Ese año ese sí. Año, es que me acuerdo perfectamente, porque ese año fuimos Sandra, Adri, mi primo y yo, y se nos acopló una amiga de Sandra. Sí, correcto. Una chica que estaba así medio gordita. Y yo a Chosi no lo recuerdo. No. Y ya te digo que ese año, pues a nivel podcastil, conocimos a bueno pues a Arcadia Gamers y a los de Game Over. Y luego también a nivel internet, esto es algo que creo que ya lo he mencionado, pero yo allá por el año 2008-2009, cuando el San Andreas Multiplayer estaba bastante de moda, el SAMP, jugaba con un chaval que yo llamaba Maximus, ¿vale? O sea, era mi amigo Maximus. Y jugábamos a un servidor que era de Stunch, y cuando nos aburríamos nos íbamos a un servidor de roleplay, ¿vale? Y... pues estuve jugando con él pues como un año y medio o algo por el estilo. Y un día me dijo mi amigo Maximus, tal, no sé qué. O sea, jugábamos con Maximus y algunas personas más que, pues, yo no recordaba a Nix, ¿vale? O sea, éramos muchos. Yo siempre jugaba con el mismo y luego con más gente. Y mi amigo Maximus me dijo un día, tal, ¿te vienes a jugar al Borderlands? Que hay unos amigos que se lo han comprado y como ya he jugado contigo, sé que juegas bien y te gusta, tal, vamos a jugar. Fue como, vale, vamos a jugar. Y resulta que esa partida estábamos Maximus, que luego su nick era Maximus3blog, que subía vídeos a YouTube, pero yo me enteré un poco después, un tal Mangel Rogel, un tal Rubius y yo. Y fue como, vale. Y a raíz de ahí hice amistad con ellos, con Rubius sobre todo, y jugamos, pues los tres jugamos al roleplay. Y estuvimos bastante tiempo jugando, pues como cerca de 2 años o así. Y esto estoy hablando no sé. Antes de 2009, Skyrim. 2010, más claro, o menos. Antes de Skyrim. Claro, claro, claro. Y de hecho, o sea, toda la época de Skyrim, las flechipollas y todo eso, yo tenía bastante amistad con ellos. De hecho, recuerdo tener una conversación con Rubius de estar en Skype y decirnos, hostia, tío, es que resulta que puedo ganar dinero con esto, pero tengo como strikes, no, y por culpa de esto no voy a poder monetizar y me toca empezar desde cero, tal. Y recuerdo Maximus, porque es que hasta recuerdo que estaba Edisplay también en esta conversación, que claro, yo en esa época fue cuando me empecé a iniciar a ver, porque también en ese momento, pues sí, habían vídeos en YouTube, pero no estaba la figura del youtuber, ¿vale? O sea, sí estaba el Eulogio, estaba Outconsumer, estaba WillyRex, pero era gente que subía vídeos a YouTube, no eran youtubers como tal, ese término no existía en el 2009-2010. Y yo recuerdo ni que siquiera, Display le dijo, mira... Ni siquiera en 2011 cuando salió lo de Skyrim, fue boom del 2012, claro, más o menos. Claro, y yo estuve en una conversación, o sea, estábamos en Skype varios, y yo estuve en una conversación que Display le dijo, mira, tú que eres guapete, si te haces un canal nuevo, subes de nuevo todos los vídeos que tienes, esos vídeos van a ganar visitas, y si haces un vídeo enseñando tu cara, vas a tener un montón de muchachas detrás tuya ganando seguidores a saco. O sea, una conversación así tal cual, o sea, como estamos ahora hablando entre nosotros, pues con ellos. Y como que todos le apoyamos, como porque claro, en ese momento pues el chaval tenía a lo mejor 60.000 suscriptores, 70.000 suscriptores, cosa que ya era bastante, pero claro, era como, bueno, pues un amigo que hace contenido en internet y se ha hecho un poco viral, pero ya está, ¿sabes? Sin más, es como si nosotros hacemos un podcast de hablando de Metal Gear que tiene un montón de miles de descargas, luego no pensamos que el siguiente también las va a tener, es como un boom y ya. Y claro, o sea, recuerdo esos inicios y luego sí que es cierto que ya perdí la amistad con él porque como que se volvió un poco desconfiado, como que se pensaba que se quedó con el grupo que hacía contenido en YouTube. O sea, se pensaba que los que estábamos con él jugando sin hacer ese contenido, aunque hacíamos, porque yo tengo un canal de YouTube desde el año 2007, creo que es, 2006-2007, pues como que perdimos un poco ya el contacto con él. Pero incluso si se busca mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, hay todo una serie de gameplays jugando al Borderlands, Maximus, Rubius, Mangel y yo pasándonos al Borderlands 1. Casi nada, chaval. Sí, y a raíz de eso, años después, jugando a Minecraft, ya ves tú, no sé sobre qué año sería, también está en YouTube, conocí a Perchita y nada, o sea, con Perchita también hice amistad, pero mucho más corta, porque básicamente le preparábamos los vídeos, o sea, le preparábamos las trampas, ¿vale?, de los vídeos. Cuando Perchita hacía trampas de, oh, mira, ha caído en mi trampa. Sí, que se hacía famoso en aquella época por esos vídeos. Claro, esas trampas no las preparaba él, se las preparábamos un chaval que se llamaba Turbinas, una chica que se llamaba Marea, bueno, son nicks, ¿vale? O sea, el Turbinas, Marea, estaba yo, entonces le hacíamos las trampas, él entraba, le explicábamos cómo se accionaba la trampa, y él lo grababa. Y también salimos en algún que otro vídeo. No sé si buscando Perchita. Perchita Turbinas. A ver. Pero eso es como, por ejemplo. Sí, de hecho. Mira, 1,4 millones de visitas. Y este vídeo lo preparamos nosotros. Los canis de Minecraft. Trolea a tu vecino número 58. Pues por esta época, hace 5 o 6 años, es cuando también me llevaba con Perchita. De tema youtubers y tal, bueno, ¿os acordáis de Gran Bomba, no? Joder, que sí me acuerdo. Sí. Joder, que sí me acuerdo. Vale, Gran Bomba, que dio le dieron el hostiazo. Bueno, el que le dio la hostia estuvo repartiendo donde yo trabajaba. Repartiendo y nunca mejor dicho. Durante bastante tiempo. Nunca se lo dije a la cara, pero con otro transportista de otra empresa con el que tengo mucha confianza, le pregunté, oye, el de esta empresa que me viene es el Caranchoa, ¿no? Y me dice, claro, dice, es este, tal. Me dijo su nombre real. Dice, y nada, me dice, sí, claro que es él, tal. Y nada, o sea, me lo confirmó. Y nunca se te escapó no, el... ¿Qué me has dicho? ¿Qué me han dicho? Pero desde entonces ya me dejaba las cosas y yo era en plan, pues lo típico que te medio ríes. Esa sonrisilla, ¿no? Sí, sí. Sí, en plan, yo sé quién eres. Era para decirle, bien hecho. Por favor, dame una torta, quiero sentirme. No, por supuesto. Y gran bomba. El tipo le... Hay vídeos en los que salía una persona que conocemos. Empieza por C. Sí. Vale, sí. ¿Y termina por qué? No. Mantengamos el anonimato. Uno que salía en algunos vídeos con él, en los típicos vídeos de... De compinche. Sí. Rollo, broma secuestro o broma soy famoso. Y va con un sequito, seguratas, sí. por el centro de Alicante. Pues uno de esos seguratas, digamos, le conozco. Y con el tiempo, antes ya de que ocurriese el caranchoazo y sobre todo ya después, este tío contaba pestes del tío, de que era un... Bueno, el caso... Pues os doy un consejo, nunca os pongáis enfermos. No digan más. Aquí sí que hay que mantenerse en el este. Bueno, la cuestión es esa. Igual yo conocía al que... participó con él, al que creo que conducía el coche del secuestro es en el descampado, que es Gran Vía, por la zona esta, ¿no? Donde el Pau 2, básicamente, sí. Donde el Instituto 8 de Marzo y todo eso, para abajo. En esa zona es donde ocurría el secuestro. O sea que, nada, eso. No sé, Aymar, si tienes algo más que comentar. Sí, o sea, a nivel internet eso, y a nivel laboral, trabajando para una empresa de telefonía, pues como recibíamos cientos y cientos y cientos de llamadas, pues he atendido... Bueno, claro, esto es a nivel laboral, ¿vale? O sea, no es... Es arreglarle algún problema que tiene. Pues a Fran Rivera, el torero este viral, más por las... El hijo de Paquirrín. Dice... Claro, el hijo de Paquirrín. Ah, no sé si es el otro, el... El del... No, no, el malo. El guapo. No, lo típico de que... No, o sea... El hijo de puta. Pues te cargas la ficha... Y claro, asocias el nombre y escuchas la voz y le dices, hostia, Francisco Rivera Ordóñez, y es como, hostia, ¿sí? Este es el Paquirri, creo, sí, que se hace llamar, no sé. Pero ¿qué te pregunto? ¿El móvil no funciona? ¿Cómo se mata esto? No, joder. No, en el caso del Fran Rivera no me acuerdo, pero sí que también atendía a Nach. Es que con Nach me he cruzado varias veces, pues sí, y bueno, ya, o sea, ¡Ey, Nach! ¿Qué haces? No puedes hacer eso. ¿Qué? ¡Ey, Nach! ¿Qué tal? A las 4 de la mañana, ¿qué? No. ¿Durmiendo? No se puede hacer eso, pero sí que me pilló viviendo fuera de Alicante. O sea, yo tengo toda la discografía de Nach, la tengo firmada por él, ¿vale? O sea, la tengo, pues, dedicada, ¿vale? Y con resto de semen, seguramente. Para Aymar, un saludote, tal, cosas así, ¿vale? Los que vamos a las firmas de discos. Que abren la caja esta. Como casi siempre somos los mismos. ¿Cómo? Que abre la caja y suena... Toda la leche. No, sí. pues me llamó y claro, pues Ignacio Fornés Olmo, y es como, hostia, el puto Nach. Y claro, él me estaba contando pues eso de que quería saber qué podía hacer para pues una alta nueva, contratar televisión y demás. Y me dijo tal, porque claro, yo quería hacerle saber de que yo sabía quién era. Pero tampoco le puedo decir, hostia, Nach, tal, si yo tengo toda tu discografía, no sé qué, si me compré ropa en tu tienda. Pero fue como, sí, no te preocupes, no, si sé quién es. Es como, él mismo me dijo, no, es que estoy bastante ocupado, esto... me acuerdo que me decía, en el caso de que no pueda ser yo... Es bastante educado, por cierto, él me decía, en el caso de que no pueda ser yo el que tramite esta alta, puede ser un representado, tal, y era como... No, a ver, no te preocupes, porque en situaciones así entendemos que no siempre puede el titular, no sé qué, porque yo dije, porque sé quién eres, no te preocupes, y es como, ah, vale. Te puedes mandar a quien quieras, guapo. No, si le digo eso me follo al culo, porque... A ver, todo el mundo sabe que Nach es... Pues es lo que tiene sus preferencias sexuales. Bueno, que va a ver allá motor. Joder. No sé qué significa eso, pero creo que solo va a vela, ¿eh? Ah, solo va a vela. Bueno, pues que vaya lo que quieras. Es que... Hostia, qué grande, qué gol. No, o sea, quiero decir, no le da a las dos, solo le da una, ¿vale? Bueno, que haga lo que quiera. Haga lo que quiera, es pues que... Pues eso yo me meto, o sea, eso a mí me da igual, pero... Pues eso, o sea, no sé, tampoco... seguramente me haya cruzado. Sí, o sea, recuerdo otra de... Bueno, pues no recuerdo el año. Sería sobre el 2004, 2005, cuando Ronaldinho, ¿vale? Cuando el boom Ronaldinho... Claro, yo soy muy del Barça, ¿vale? Y mi padre, pues, para un año, pues me dijo, venga, tal, vámonos a ver un partido del Barça. Me acuerdo que fue un Barça-Málaga que... Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Te vas a acordar más cuando te diga que Ronaldinho se cayó, reventó un trozo de césped del área y lo arregló. Y se vio en pantalla. Pues yo estuve en ese partido en el puto Camp Nou. Y antes de eso me alojé en el hotel, que no sé si se sigue llamando igual, Princesa Sofía, que está justo al lado del estadio. Que el hotel es propiedad de un expresidente del Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Entonces el Barça, cuando jugaban los partidos en casa, ahora ya no lo hace, pero cuando lo hacían, el equipo, entre comillas, descansaba en ese hotel. Y yo recuerdo llegar al hotel, claro, y antes de ir al partido y demás, pues lo típico, que quieres dejar las maletas, te quieres duchar, das un paseo por la ciudad y luego vas al partido. Y yo nada más entrar al hotel, miro hacia la derecha y veo un chaval que me resulta familiar, ¿vale? Y claro, yo era muy fan del... Sigo siéndolo, soy muy fan del Barça. Y claro, veo uno de los que en aquel entonces era un chaval del Barça, un tal Verdú, ¿vale? Y le digo a mi padre, hostia, papá, pero si ese es Verdú. Y claro, el chaval me miró y me dijo, hostias, me has reconocido, ¿vale? Pero era un chavalín a lo mejor de 17, 18 años. Era un chaval del Barça B que simplemente estaba convocado para... ¿Estamos hablando de Joan Verdú? Sí, sí, Joan Verdú. Hostias. Claro, pues imagínate reconocer a Joan Verdú, ¿vale? O sea, que es... un muerto de hambre, o sea, Joan Verdú, cuando se fue del Barça, yo no sé si jugó en el Español y ya no sé ni dónde juega, pero claro, reconocía a Joan Verdú. Fue como, el chaval me dijo, como que me guiñó el ojo y me dijo mi padre, qué va, si ese tiene que ser algún chaval, soy yo, de los que ha venido y se está alojando también en este hotel, porque coincidía de que venían, bueno, pues de vez en cuando van autobuses enteros que se alojan para, pues, de peñas y demás. Y de repente, mientras me está diciendo, ¿qué va? Ese es un chaval que seguramente ha venido para ver el partido como nosotros. Pero es que el chaval iba del Barça de arriba abajo, en un chándal. De camuflaje, ¿eh? Claro, de camuflaje. Mejor dicho. De repente veo una marabunta de gente desde la entrada del hotel hacia la izquierda nuestra, correr y decir, ¡Deco, Deco, Deco! Y miro para la izquierda y me veo a un puto futbolista que en aquel entonces se llamaba Deco, que era top, hiper top del Barça. Y claro, fui yo también corriendo para que me firmara un autógrafo y de repente miro hacia el fondo, en la zona de los ascensores que estaban en la izquierda al fondo, y me vi a Iniesta, a Ronaldinho, a Eto'o, y fue como, ¿qué? Claro, imagínate, con 14, 15 años, súper fan del Barça, verme al puto Ronaldinho, que en aquel entonces era el mejor jugador del mundo, pues como poco lo recuerdo, bastante emoción. No, yo cuando me acuerdo, me has hecho recordar un vídeo único de cuando has dicho lo de Eto'o. Que era el subnormal ese que salía diciendo ¡Ronaldinho! ¡Eto'o! ¿Os acordáis de ese mítico vídeo? ¡Ay! No. Quiero acordarme un vídeo de estos mitiquísimos, súper antiguos, a resolución 10x10, ¿sabes? O sea, súper súper añejo, de esto de los primeros móviles que reproducían vídeos. Un mellao de la hostia. ¿No os acordáis? Hostias, no. No, o sea, tío. Quiero acordarme porque me suena lo que me estás diciendo. Hostia, es que no sé cómo puedo buscar para que salga esto. Tiene que estar por YouTube, seguro. ¿Vídeo de Eto? Es que, wow. Y bueno, ya por último, que todo el mundo, o sea, los alicantinos hemos hecho amistad con el famosísimo Hawky, el community manager de Hawkers. Hostia, chaval. El puto Ape. Ah, joder. El que era del instituto, sí. Ahora se hace llamar Nasser y ahora es amigo de Steve Aoki. Pero es que antes de Steve Aoki estábamos nosotros. Y para nosotros no era Nasser, era el puto Abde. El Abde, sí, sí. Que yo me acuerdo. Abde Nasser Hantout. Sí, sí. Bueno, el Abde ha estado en mi casa. Le he estado pirateando la PSP en su momento. Él me regaló de la 360 el Sega Super All-Star Tennis ese. El hijo de puta me hacía bullying cuando ganaba el Barça, que me pegaba periódicos. De la puerta de clase. Es que cabrón. El Abde era un tipo de puta madre. O sea. Sí. Yo a Abde lo recuerdo con muchísimo cariño. Fue conmigo pero tener muchísima amistad con él, ¿eh? Es que era un tío que no tenía maldad con la gente. O sea, A mí me hacía, por ejemplo, lo de los periódicos, pero de cachondeo, ¿sabes? Que como cuando lo hacía Ismael, que era más subnormal todavía. Tú, Aymar, estabas el año que nos juntamos, Azde, Alexis y demás, en mantenimiento de vehículos. No. Hostias. No, pero... Sí, claro. Sí, claro, sí. Que fue el año con, que yo... Con el profesor de las gafas gordas, que nos dijo... ¿Habéis hecho mantenimiento de vehículos? Ya ves, y nos montó en el vehículo. ¿Habéis hecho mantenimiento de vehículos? Sí, sí. Cuarto era eso. Era una optativa, y nos dieron el carnet de ciclomotor con eso, si ibas y lo pagabas. Pero, yo nunca lo recogí, no sé dónde... Yo tampoco. Pero sí, pero sí. Yo me acuerdo, o sea, tener anécdotas en el instituto con Abde súper buenas. Porque no sé si te acuerdas, pero Abde era de los típicos que cuando estábamos en el patio te pedía un bocado de algo. En plan, tal, dame un bocado. ¿Y se tenía jamón? ¿Tiene jamón? ¿Tiene jamón? ¿Tiene cerdo? Vale, por el nombre ya sabéis. Yo siempre preguntaba, ¿tiene jamón? Porque Abde es musulmán, ¿vale? Claro. O sea, es Abde Nasser, sí, Hanzo, sí, o sea, era sí, puto moro, ¿vale? Claro. Y yo decía, sí, tal, no sé qué. Porque en la cantina del instituto vendieron unos bocadillos de putísima madre. Hostia, o sea, el boca pizza. Yo me acuerdo de... Buah. El boca pizza, el de tortilla con magro, el de magro con tomate. Claro, y hubo una vez que mi primo se pidió de bacon con queso. Y el Adde le fue a preguntar, oye, ¿tiene jamón? Y mi primo dijo, no, no, no tiene jamón. Mi primo, como es poco le dio un cao, le dio un cao, se lo tragó y dijo, ¿pero qué esto qué es? ¿Qué está asqueroso? Y dijo, pero si es de bacon. Dice, pero hijo puta, ¿qué te pregunto si tenía jamón? Y es como mi primo dijo, claro, pero si no tiene jamón. Si es bacon. Había uno que tenía jamón de queso. ¡Qué hijo de la gran puta! Le pegó un cao, un bocadillo de bacon. Joder. Pero bueno, o sea, yo qué sé, Adde es que... Que ahora es como súper de Hawkers y demás, pero es que era nuestro puto amigo en el instituto, es que era uno más de nosotros. Para que seáis conscientes de quién es el que ideó la campaña, o participó, o generó, o no sé realmente, porque claro, yo ya perdí el contacto con él hace muchos años, pero y éramos literalmente vecinos, o sea, estaba mi edificio y el de la izquierda vivía él. Bajaba el del portal, cruzaba la calle y ahí vivía el Abde. Y la cuestión es esa, o sea, la campaña, la troleada en Foro Coche del Yeti. Aquello que dijeron, hostia, ¿se ha visto un Yeti? No sé qué. Todos los foreros ahí teorizando, tal. Y de pronto se revela que era una puta campaña publicitaria de Hawkers. Eso lo ideó este cabrón. O sea, el tío era muy listo, ¿eh? Sacaba unas notazas que flipas. Yo lo recuerdo. A ver, no era de vuestra época, pero sé que lo tenían como ejemplo de que era un muy buen alumno. Sí, sí. Hostia. Y luego él es el que manejaba las redes sociales de Hawkers. Sí, sí, sí, sí. Era el community manager. Sí, de hecho, ahora ya no sé si hasta hace un año o dos... Cada vez que era su puto cumpleaños, era trending topic en Twitter, felicidades Hawkey. Porque él en Twitter se le conoce como Hawkey, con Y al final, o sea, es como que, de Hawkers, ojo, contraído. Su historia viene porque él estudió en la Miguel Hernández de Elche, se fue allí a estudiar una ingeniería de no sé qué cojones, era muy bueno en matemáticas. Y claro, a raíz de eso fue la época de las cuentas... Yo ahí hablaba aún con él, creo que se hizo electrónica industrial y automática, porque tenía un amigo que también estudiaba con él. La cosa está en que se hizo una cuenta de estas típicas que se hicieron súper famosas de no sé qué enfurecidos en Twitter. Y empezó a compartir... Ingeniero enfurecido. Y empezó a compartir memes por ahí. Total, que eso pegó un estallido para él de la hostia. A raíz de eso creó no sé qué web de empleo de ingenieros o no sé cuántos. Y a raíz de eso se ve que, claro, de reunirse y de juntarse con gente de Elche, pues los de Hawkers, que ahí es cuando estaban en pleno crecimiento, le ficharon y fue cuando empezó a trabajar con ellos. Y de ahí, pues, hasta hoy. Y vamos, tú le sigues en de Instagram hecho, y es una fiesta. ¿Tanto eso. Ingeniero para qué? Sí. Bueno, Abde, no, es la idolía, qué broma. Abde es súper, súper, súper amigo de un futbolista del Atlético de Madrid, que es el Saúl Ñíguez, que también es de Elche. Y a cada 2x3 te lo ves tanto Abde con Saúl en Instagram de Abde como Saúl con Abde en el Instagram de Saúl. Y es como que hijo puta, está ahí codeándose con, pero tío, yo me con acuerdo, futbolistas y todo. O sea, es que para mí, claro, yo he estado con él día a día. O sea, yo me echaba tardes con él en mi casa. Y claro, bueno, de hecho, para que veas tú lo respetuoso que era, que le daba tal, no quería entrar en mi casa. Y nos quedábamos en la puta escalera, ahí hablando y todo. ¿Muchas mujeres en casa o qué? Pues oye, ahora que lo pienso más tal, podría ser algo de eso, pero vamos, que en fin, yo le decía que pasara y tal. Pero claro, no entendía todo eso en ese momento. Puede ser, ¿eh? No lo sé. No, lo he dicho era al azar, muy, ¿eh? Él era muy respetuoso y también muy... en cuanto al tema de la religión y eso, también entiendo que la seguía, que lo seguía bien. Aquí pero, tengo la prueba de lo que dice Aymar de Saúl con el... Pero vamos, que lo que es gracioso... O sea, lo que a mí me impactó cuando descubrí esto fue decir, joder, en la puta Virgen del Remedio, enfrente de la Plaza de Argel, vivía yo... En plan, un tío matado de este barrio ha salido bien. Pero es que yo me acuerdo porque el ABDE empezó en el colegio, en el Emilio Varela, y él, yo recuerdo el curso en que él vino, que era un chiquillo, o sea, bueno, tenía un año menos que yo, dos, y vino y no sabía ni hablar español. Y me acuerdo que vino en unos carnavales y decía, pilata, soy pilata. O sea, hablaba así, ¿vale? Y, coño, me acuerdo de eso y de uno del... Que dice, de ese puto barrio, tío, que hemos ido a institutos y colegios de mierda, que estaba todo eso en la basura. Y los que hoy en día hemos medio salido bien, pues dices, joder, hemos tenido una vida normal, ¿no? Pero te ves a este que está así, de ese alto standing que dices, jamás destaca, me imaginé... Destaca, claro, destaca un que, cojón. Que de la Virgen del Remedio... Y con más mérito aún porque, coño, él vino de Marruecos o no sé exactamente claro, de dónde. Claro, se integró... Bueno, sí, él es marroquí, claro. Sí. Claro, entonces, joder, chaval. Eso tiene mucho mérito. De hecho, porque él empezó siendo el community manager de Hawkers, pero no revelando su identidad. Su identidad era Hawkey. Y yo, claro, él siempre iba como con gafas y un casco. Pero yo lo veía y digo, hostia, este se me hace familiar. Y cuando por fin... Claro... En ningún momento pensé que era el ABDE, ¿vale? Pero claro, yo tenía a ABDE en Facebook, o sea, soy amigo de ABDE en Facebook, en Instagram, y de repente veo una misma foto que digo, hostia, ABDE es Hawkey, o sea, Hawkey es ABDE. Y es como, no hablé mucho con él, pero como que me dio ilusión decir, hostia, qué bien que a un chaval que era tan buena persona le haya ido bien. Sí, que, sí. Que no sé si se considera que sea famoso, yo creo que sí, en internet es famosillo, pero... Es bastante, no sé. Claro, o sea, yo... Y para mí ha hecho cosas tochas, ¿eh? Esas campañas... O sea, las campañas sí, a nivel profesional. Sin ninguna dudas. Sí, sí. O sea que, ojo, ¿eh? Aquí a quien conocemos, chavales. De hecho, por ejemplo, lo que decía en el propio Instagram de Saúl Ñíguez, una foto del 28 de julio, una foto hecha por ABDE y tres chavales más, uno de ellos es Saúl. O sea que es como colega de gente famosa y nosotros colega de él. Ya ves. Pues yo colega del yonki de mi barrio, fíjate. Si os parece, para cerrar, bueno, una anécdota muy yo rápida. Yo del fantasma del mío. Una anécdota muy rápida, ¿vale? Y ya cerramos esto de los famosos. Yo tampoco, bueno, más allá de lo que he comentado, tampoco... A ver, no estoy contando, por ejemplo, gente que yo considero a lo mejor ídolo, podría decir. Yo qué sé, pues muchos podcasters míticos, después de muchos años, al final conocerlos, todo esto, pues oye, sí. Pero así de que digas un futbolista no sé qué... No sé, no te sabría decir. Pero bueno, en la tienda en la que yo trabajaba, pues bueno, una tienda de ordenadores, ¿vale? Reparación y venta. Entonces, un día, pues estoy yo ahí reparando mis cosas y mi compañero atiende y oigo que habla con un tío y, bueno, mete el ordenador y dice, ¿no has visto quién era esa tía? Dice, me suena muchísimo tal. Dice, me suena de algo, no sé qué. Dice, coño, me suena de la tele tal. Y digo, no sé, si es que no lo he visto. Dice, sí, dice, esta es de la tele tal. Y dice, María Danes tal. Y digo, la de aquí no hay quien viva. Y me dice... Sí, dice, búscala en Google. Buscamos. Sí, era esto. Y yo, ¿y qué haces aquí? Tal, no sé qué. Y claro, ya busco. Y me sale, claro, las noticias del corazón, lo primero, ¿no? Tal y su novio, no sé qué. El novio, no sé quién coño es. Busco el nombre y me sale que es un tío que era un médico. Hombre, de Elche. A día de hoy no sé, pero en su momento, cuando Aquí no hay quien viva, era novio o marido de Alberto Caballero, que era el que hacía la serie. No, yo te hablo hace 2, 3, 4 años máximo. Espérate, que eso tiene salsa, porque llegó la rubia buenorra de la que sabe. Claro, China, que también es de Alicante. Que también es de Alicante, Vanessa que fue Bella del Fuego, sí. Sí, Vanessa Romero. Vanessa Romero. Que por cierto, yo a Vanessa Romero la vi en un Carrefour y tenía los pies más negros que he visto en mi puta vida. Iba con chanclas y se ve que iba, que venía de andar descalza. Escucha, y no se lavó los pies. Se los lamía igual. Tal cual. Se los lamía igual. Ni de coña, ¿eh? Ni de coña, te lo digo. Y le puso los cuernos el Alberto Caballero con la esta. Y luego al final han acabado trabajando juntas. Y le puso, y a su vez lo dejó con ella, parece que de bien, y se ha liado con la que estaba en Aída, que es la Miren esta. Sí, sí, pero y que la ha metido en la que sale. Claro, este tío no es el que es sobrino de Luis Merlo y tal. De los muñecos este, el de claro, el claro. Moreno, tío, sí, de José Luis Moreno. Coño, joder, José Luis Moreno. José Luis Moreno. El malo de Torrente 2. Eso es. Sí, sí. Que es un picha bravo también, porque mete siempre enchufa a las parejas, el cabrón. Escucha, se ha hecho la vicepresidencia, no lo va a hacer. no lo pillo. Tío, ya empezamos. Tengo que venir aquí la gente del facha. Recaditos. No, ya lo pillo, joder. No lo pillo. No, bueno, corrígeme si es mentira. No, no sé lo que... O sea, sinceramente estoy muy fuera. Pero... Política, política. Con Iglesias y la Irene Monter. Vale. Corrígeme si es mentira. Vale. Y claro, y bueno, de hecho... Como decía el chiringuito, y si no, desmiéntemelo. Dejar el plato en la temporada esta de la que se avecina es porque, al parecer, según tengo yo entendido de oídas, han tenido problemas con que los estudios son de su tío y no han llegado a un acuerdo y por eso se han tenido que cambiar de plato y de edificio. Sí. Pero bueno. Y porque ya no había más que sacar de... Es que no, pero que va a seguir la serie. No, pero para continuar y también hacer lo del pueblo. Sí, sí. No, pero va a haber un spin-off. No va a ser ya igual. Hostia, va a haber un puto podcast radio relato de la que se avecina. Bueno, a todo esto. Que sí, fue la tipa esta. Busqué al novio y vi que coincidía el nombre con el del parte. Y dije, hostia, ya ves... Y total, que bueno, sin más, era un formateo, pues lo hice y ya está. Y cuando se llevó el ordenador, efectivamente vino él con ella. Y ella iba con gafas, así como de incógnito. La reconocí, pero bueno, que yo no le dije nada. Simplemente le dije al tío, como cualquier otro cliente, pues nada, le he hecho esto, aquí lo tienes, es tanto, fírmame aquí, venga, hasta luego, gracias. Pero la vi ahí y dije, ah, pues mira, sí, es esta. ¿No le dijiste, soy el loco de la portería? No, no sé, es que es lo que te digo, yo los veo y es en plan... Sé quién eres y ya sí, está. Vale. Y sigue con tu vida. Eres un tío normal que me trae el puto ordenador a formatear. Es que tampoco voy a... No sé. Claro, no sé. También... Es que claro, es que si te pones a pensar, te cruzas, aunque no quieras, con mucha gente famosa. Porque yo he visto más de una y de dos veces a Mónica Carrillo en la cafetería de al lado del Boulevard Plaza. ¿Esa es política? No, coño. La presentadora de Antena 3 del telediario con Matías Prats. Ah, vale, ya. Sí. Yo sí sé quién es. Por cierto, nos comentan que hay un pantallazo azul en Twitch y que no arranca. No, son dos cosas distintas. ¿O sí? No. Léete bien el comentario. Bueno, pues... Pues eso, Mónica Carrillo también, si vas por Alicante, más o menos por el centro, sobre todo entre semana puede ser que la veas. Joder. Bueno, a lo mejor ahora ya no, porque como su pareja no es de Alicante, no sé. O sea, al menos hace unos años se podía ver. Bueno, si os parece, yo creo que esto al final se ha extendido más de lo que me esperaba. Tampoco pasa nada, está bien. Hora y 25 realmente. Pero bueno, vamos a pasar entonces a lo que es balance 2020, que obviamente entra el tema COVID. Nos vamos a saltar lo de que el alumno pase con suspenso. Ya lo metemos para próximos programas que estén más cargados de política, ¿quién diría? Y seguimos hablando de famosos porque vamos a hacer la pausa musical. Entonces, fijaos. José, presenta tú esto, por favor. Di los motivos. Sí, comento. Yo y unos amigos, con los que llevo años jugando por internet y tal. Y el burro delante. Hay un coleguiki que se estaba metiendo en el tema de producción de música y tal. Y, ¿qué pasa? Ese grupo realmente se utiliza para echar billy, para desahogarse, cagarse la madre del otro, que me folla tu madre, que no sé qué, que mira a tu novia, ese tipo de cosas, ¿no? Luego está lo típico de te banean una semana y tal, pero bueno, eso... O te sale esto picado. Sí. El baremo de que está permitido o que no es dependiendo de lo que le caigas bien al admin, ¿no? Que el admin es el primico de aquí al lado. El caballero. Total, que ese hombre pues está inspirado y de vez en cuando hace beef, que beef, para quien no sepa quién es una canción de rap atacando a una persona. ¿Qué pasa? Que el chico está en cuestión, como se está dedicando a la música y tal... dedica a varios beef. Y un día me dijo, oye, Note, tal. Es un apodo de videojuego. Dice, ¿te importa? Espérate, me dice, ¿me firmarías una autorización para que te pueda hacer un beef? Ahora explico por qué. Y digo, joder, cabrón, claro. Digo, yo te dije que el siguiente quiera ser yo porque me mola. O sea, te insulta de buen rollo, te falta el respeto, pero coño, con música rap que a mí me mola y te partes el culo, todo, ¿sabes? Con música. Es más, le facilité cosas personales para el cabrón metiese caña, pero él dijo que no, porque mejor meter cosas que tiene que ver con el grupo y tal. Total, lo de la autorización viene porque hay uno que se picó de una manera increíble, en plan de te voy a denunciar por injuria, no sé. Super bestia, total. Bueno, iba a poner acento, pero no lo voy a poner porque es andaluz. En plan, claro, pues los audios con esa voz pues te parte más el culo. Picadísimo tal, y claro, se acojonó el chaval y dice, tal, fírmame un permiso, me autoriza, o si quieres, mira, envíame un audio de yo soy tal, autorizo, y digo, vale, vale, pues lo hago, yo qué sé. Autorizo a que me pongas verde, o sea, que sí. Me insultes. Yo, José Enrique, te doy y nada, creo la canción, que es la que vais a escuchar ahora, y espero que os guste. Bueno, di el título, ¿cómo se llama? Sí, se llama, bueno, todos tenemos el mismo título, pero cambiando el nombre, que se llama Note al Foso. Pues nada, vamos a ver este beef a Chose personalizado. Se nos ama, se nos ama, se nos ama, se nos ama, se nos ama, se nos ama. He desarrollado tanto mi composición, al igual que tú hiciste con ese cabezón. Que si fuese para adquirir conocimiento tendría un perdón, pero no, tan solo eres la copia barata de una copia barata de un dimineutrón con 23 cromosomas por la confusión. Te viva por ti, te cruzaste, lo vas a sentir. La casa y el coche, la vida de noche, mi nombre, las horas a dormir. Tu cabeza con la frente de hit, hasta tu gista sin fotos de ti. Me sobras el ki, más de 9000, ¿qué vas a decir? Si yo solo he de la mil bis y tú sigues ahí. Lo duro que tiene que ser el crocamonca de Alicante. Lo cómodo que es vivir de ocupa la casa de tus propios padres. ¿Estás intentando batir el récord invicto que ostenta el toro? ¿O es por el miedo a las palizas que recibías de gitanos y moros? No eres legal, ni un hombre leal. Tu lóbulo frontal, un tamaño irreal. Dureza el metal, horrible el podcast. Ni estudios ni nada en su significado más literal. Deberías estar enterrado por conducir ese maldito Kia Soul. O juntos al resto del grupo, escrito mayúsculas en mi Death Note. No aguanto más, le he dado la barrida al año. No podrías ni recogerte, todos sabemos que eres un guarro. No comprendo que haya durado tanto con la misma persona. O la maltrataste mucho, pero que mucho. O le faltan neuronas. Sinceramente deberías ir con urgencia al oculista. El tamaño de tu cabeza le ha tenido que nublar hasta la vista. Huirías de veras si fuese una buena chica lista. O acabamos de desbloquear el nuevo nivel super conformista. Te metiste con todos y te cagaste cuando Zayn vino aquí. Lo mismo yo con el toro, con la diferencia de que yo le daba a él y él te daba a ti. Y un nano infeliz, que respeto a mí me vas a exigir. Tienes el tamaño de un Furby, cabeza de balón de rugby, patadón fuera de aquí. Y dime qué más, dime qué más esperas. Se la liaste a tal Fran diciendo que era su colega. Y cuando suplicaste pa' entrar a mi chollo, ¿y qué es lo que hiciste, Tanto rogaste y la espada a la espalda se la metiste. Traidor, cobarde, pobre, falso, humilde. El dinero no marca la honradez de una persona por lo que viste. Y viste que para mí siempre será siempre un puto triste. Desde los 140 caracteres del movie, no sé quién va del mundo si cuentan chistes. Surrealista, pero me tengo que callar. Animalista, me dices a mí este pedazo de animal. Que si tenemos incisivos y somos omnívoros, digo yo que por algo será. Pero que va a entender el burro entre alimentarse y amar. Es irónico que seas carne de cañón, pero sin carne. Disculpas al burro por la comparación. Entre los dos te aseguro que él saldría vencedor. Viernes 13, 2020, el día de tu defunción. Lo siento, no te por la tirajera. Yo solo quise demostrarle de lo que soy capaz. Apuntaba maneras, pero os dejé hablar. Que Dios os proteja, porque de mí no hay que nos pueda salvar. Defiéndete, ¿no? No, defenderme no. A mí me encantó, por eso he dicho, hostia, lo podemos publicar, tal. para que la gente se echase la risa. Y es eso. Espero que os haya gustado. Todo es suyo, ¿eh? Tanto la base como tal, todo, todo. Bueno, pues oye, o sea, está guapo, ¿eh? Es que mola como tal, o sea. Tiene su rollito. Sí, obviamente que hay encima cosas. Que se mete con alguien que conoces, pues oye, tiene más gracia aún. Por eso, ahora entendéis, o sea, a mí me ha atacado, vamos, obviamente hay cosas que... O sea, no solo se mete contigo, sino que se mete también con tu coche, ¿eh? Sí, con sí, el Kia. Sí, pero porque el mamón tiene el típico coche chico, el... Sí, tiene un Renault, no sé qué modelo, porque yo de coche no entiendo, pero lo típico de coche chico para follar, ¿sabes? Para fardar, ese tipo de cosas. Y a mí, la verdad, los coches así me la sudan. Que encima el chaval trabaja, como dato, joder... ¿cómo? Gibraltar. Sí, pero no, en la línea. O sea, vive en la línea y va a trabajar a Gibraltar. Y él es que... Sí, tiene la carrera de nutrición y tal. O sea, que el chaval se lo ha currado. Claro, si yo a él le conocí. Sí, sí, pero es para la gente que no lo conozca, desgraciado. Ya, bueno. O sea, Adri también lo conoce. Es muy buen chaval, es de origen marroquí. Vivía aquí en Alicante y se volvió a su país. Y luego volvieron aquí a la línea y tal a trabajar. Y el chaval trabaja en un parking de alto standing, que cada X tiempo, cuando ve un coche que le llama la atención, porque de tantos que pasan ya, como que te acostumbras, pero cochazos de en plan Ferrari, brutales, coches brutales. Y sí, ya te digo, se toca los cojones allí, se aburre más que la hostia, él se dedica al gimnasio y tal, y ahora está probando pues el tema de producción de música. Y bien, pues entretener como metiéndose con los colegas. Pues si de eso sale este tema, y bueno, pues lo dicho, oye... Comentad si os ha gustado aquí Dolby Fachos. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya con el tema Balance 2020. Así que el que quiera que empiece comentando un poco cómo ha sido su año. A todos los niveles, ¿vale? Vamos a hacer un poco también coronavirus update, es decir, cómo le ha afectado este año. También por lo particular que ha sido, en el sentido de que mucha gente dice, ¡guau, que se pase ya este año! ¡Qué asco de año! ¡El peor año de mi vida! No sé qué, olvidable, tal... Pero no sé, cada uno tendrá su visión y al final aquí estamos un poco para hablar de todo eso. Así que, lo dicho, el que quiera, pues que empiece diciendo, pues eso, en su, yo qué sé, a nivel personal, sin dar detalles, a nivel laboral, a nivel COVID, cómo le ha afectado todo esto y de cara a 2021 también. No, pues empezar yo, se me está cerrando la boca. Perfecto. Pues mira, a nivel personal, pues me ha ido, no me puedo quejar, me ha ido bastante bien. Bueno, dentro del trabajo pues he tenido movimiento, el trabajo pues me ha ido bien y tal. Si me dicen te vas a estar 3 meses en casa jugando a la consola, yo pues yo qué sé, no le he pasado nada mal. No sé, yo hay que repetir 3 meses más, bueno, venga, no os preocupéis. A ver, no, yo he sacado un... No te diré que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero sí que lo recordaré como, bueno, que he estado 3 meses en casa jugando a la consola, levantándome. Lo que hacía en vacaciones en un mes, pues lo he hecho 3 meses seguidos. Y ha estado bien. Ahora esto, pues a ver, esto no es gratis. Esto tiene un coste que veremos a ver cómo vamos a salir. Pero que me quite lo bailado. Tal cual. No sé, a nivel, por ejemplo, porque claro, de todos estos temas no los tocamos desde aquellos coronavirus update, o al menos desde, creo que los primeros programas de agosto, septiembre, pues eso, comentar un poco el tema del coronavirus a nivel allí, cómo está, claro, porque también teniendo la particularidad de que cada uno somos de un lado, pues oye, allí cómo se ha vivido el tema. Pues da la casualidad y hay rumores de que aquí está subiendo bastante. Y están viendo a ver que el día 20 a lo mejor dicen, mira, lo que dijimos de la Navidad es sí. Va a ser que no. Aquí lo hicieron ayer, en la Comunidad Valenciana, ¿sí? Ahora diremos. Veremos a ver qué nos dicen. Porque la cosa está jodida, pero bueno. Yo en mi caso también digo, gente cercana que haya cogido el de esto, pues no he tenido ni nada. Y sí que he estado trabajando o moviéndome con gente que sí que la ha pasado. Pero no, tampoco los conocía mucho. Digo, gente cercana, familiares, no. Entonces, claro... Para mí de momento es un bulo. Porque no lo he visto de cerca, nada, no, chorradas. Veremos a ver cómo pasamos la Navidad, que a lo mejor pues no podemos juntarnos y ya está. Bueno, y de cara al año que viene, ¿cómo crees que se te presenta? Pues yo creo que perfectamente los primeros 6-7 meses van a estar exactamente iguales, por no decirte el año entero. O sea, todo el mundo con mascarilla, todo el mundo mientras nos vacunemos todos con mascarilla también, distancias de seguridad y toda la parafernalia y protocolo que hay. Y yo espero que la cosa mejore, al menos económicamente para el país. Pues sí, la verdad. Tú este paro de 3 meses es un palo para arcas. Sí, bueno, yo no creo que no vuelvan a confinar, sinceramente. Pero bueno. No creo, pero ha sido un buen palo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Quién quiere ser el siguiente? Bueno, yo es que tengo mucha bilis sobre este año. Hago un inciso que me están reclamando. Lo siento, pero te voy a tener que marcar el territorio en esta silla. Ah, sí, bueno. Por echarle. Sí. Si manchas. No lo aprieta sé. Puerta. Si manchas, es tuyo ya. Yo estoy pensando en mearla directamente, o sea que. Luego ya que lo recoja Adri o su rumba o lo que sea. No, luego que venga el siguiente. No. Es lo que toca. Es como es que dice Molly por el chat eso, que Miguel está usurpando el sitio. Pero esto es como todo. Aquí cada uno viene y como el perro que mea en la... Que luego viene decir, otro. Boca de incendios. Mea, viene otro, huele, mea encima y así, o sea... Claro, es un sitio de pertenencia. Ahora haré así. Pertenencia volátil. Y ya dejaré mi olor. Tienes que ir molinear también para quitar ese olor. Claro. Pero bueno, la bilis. Bueno, bilis. 2020 ya empezó... Bueno, empezó muy bien. O sea, que me hicieron fijo en mi empresa y yo dije, coño, o sea, este puedo ser un buen año. Se me rompió mi coche. O sea... Puede pasar. Estuvo siniestro, o sea, el motor me salía más caro el collar que el perro. Y decidí comprarme uno que, por cierto, estoy contentísimo con él, está de puta madre. Pero claro, era un coche que ya tenía pagado, su puta madre. Y nada, empezó con la tontería de la sopa de murciélago. De pangolín. El pangolín este de los cojones. ¿Qué ocurrió? Pues que al principio, pues bueno, tanto mi empresa como la sanidad pensaban que era una tontería, entonces el material era un poco escaso. De hecho, nos dieron unas mascarillas de papel, o sea, ni siquiera quirúrgicas, eran de papel, que tú imagínate lo que te va a tapar el papel. Y ahí que voy yo a una señora en uno de mis avisos de ambulancia, que le pregunta a la cuidadora, ¿qué le pasa? Yo soy de Portugal, yo no entiendo de lo que me dices. ¿Se llama Manuel? No lo sé. Se me ha recordado un poco a lo de... Tú allí estás para bebés. Exacto. Afilo de puta, ahora sentando. Yo le preguntaba, ¿la señora ha tenido fiebre? Pues no me sabía responder. Cuando la cada vez que oigo portugués... ¿Sí? Me acuerdo del meme. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me bailaba samba? Exacto. Y jugaba al fútbol. Me acuerdo, yo cuando escucho portugués me acuerdo del meme este de ¿quién es seu sapo? Aquel que roba el seu zapato. Filo de puta. Es una puta mierda, pero... Filo de puta. Pues la fila de puta de la cuidadora, que no supo decirme si había tenido fiebre, si había tosido, si... Pues yo que cojo a la señora para ponerla en mi silla de traslado, le digo, señora, me está derritiendo los anillos, está usted ardiendo. El asiento, le digo, ¿dónde está el termómetro? No lo sé, pero tú no eres la cuidadora. Dice, bueno, allá cada uno con su trabajo. ¿Dónde cada... el seu termómetro? Filo de puta. A esto, una vecina que llega, cotilla ella como ella sola, y digo, déjeme un termómetro. ¡Pam! 39 de fiebre. ¡Pimba! Y claro... Claro, ya casi ve dragones. Y enganchada al oxígeno... Tendría un problema anterior, pero claro. En resumidas cuentas, que me la llevo, en el hospital me dicen que ha dado positivo y que tenga cuidado, pero que siga trabajando. Digo, hija de puta, ponme en cuarentena, que entre lo que yo presento síntomas o lo que sea, pues claro, yo seguí trabajando. Imagínate la de gente que pasó por mi ambulancia. A mi compañera me la llevé por delante, víricamente hablando, no sexualmente. Ni aniquilar. Ni literalmente. Miguel, ¿te hubiese importado llevártela por delante también de la otra forma? No. Mójate. Para mójate. Nada. Ah, vale. Para pues nada. No estarás tan mal. He de decir que las compañeras de mi empresa son señoras compañeras. Son una belleza y unas grandes trabajadoras. Miguel, no te escuchan. Puedes decir la verdad. No hace pues falta ser no hace... tampoco obsceno. O sea, exactamente. Ha quedado claro. Ha quedado claro. Al caso... Llegó un día en la habitación del soporte de Campello y me llevo yo una sandwichera y unos sándwiches para cenar. Y me dice mi compañera, hostia, qué bien huele eso. Digo, ¿qué dices? Nada, no olía nada, o sea, un sándwich caliente de jamón y queso con lo que huele eso. No era capaz de olerlo, entonces cuando llegué a mi casa cogí un bote de especias y pegó una esnifada a ver si olía algo. Eso tenías que haberte ido a la gasolinera a meterte ahí. Todo pero, ¿y le hiciste la rayita con el DNI o tarjeta de crédito? No, ya fue directamente del bote. Entonces al no pillar olfato, pues cojo, voy a llamar y le digo, oye, que me pasa esto, esto y esto. Ah, pues te vas a quedar en casa en cuarentena. Y le digo, no, voy a ir a urgencias y que me haga la PCR porque si no me vas a tener aquí esperando 3-4 días y no es plan. Fui a urgencia, me metieron el palito por la nariz, me hicieron una serología. ¿Qué es una serología? Análisis de sangre arterial. Vale. Y ahí pues me dijeron, majete, ¿está usted contagiado? A su puta casa, caballero. A su puta casa. Bueno, la primera semana la pasé como el culo. Y a partir de la siguiente semana, no sé si os acordaréis que yo pude participar... A partir de la siguiente semana, cuando la fiebre bajaba de 40... Sí, grabaste. Joder. Cuando podía decir más de dos frases sin ahogarme. Y nada, o sea, ya empezamos con la mierda del virus. Me recupero y trabajando ha sido un puto caos. Normal. Ha sido un puto caos. Recuerda de qué trabajas, que creo que está claro. Bueno, sí, pero... trabajo de conductor de ambulancias y era... COVID para un lado, COVID para el otro. Ahora coge y ponte a desinfectar porque tú tienes anticuerpos y no te contagias. Al mismo tiempo que desinfectas, sigues haciendo COVID. ¡Qué maravilla! O sea, pero los anticuerpos duran 2 meses, ¿no? Yo me he seguido haciendo y hasta 6 meses me han durado. ¡Ule! O sea, y me decían que era como si lo acabara de pasar, o sea, que era flipante. Toda la carga viral ahí, a tope. No, sí, tuve una carga impresionante. Y bueno, afortunadamente secuelas no me ha quedado ninguna. No me he notado a nivel pulmonar, a nivel nada, o sea, es puta madre, o sea, dentro de lo malo. Y claro, tenía el problema de que venga a trabajo, y daba la casualidad de que yo tenía una depresión que te cagas porque no quería estar en mi piso. O sea, mi piso era síndrome de Diógenes. Pues poco le faltaba. No vamos a decirte culpables, pero éramos dos y yo limpiaba. Entonces... ¿Estando malo? No, estando malo no. Estando malo yo estaba encerrado en una habitación y de ahí no podía salir. O sea, mes y medio entre 4 paredes. De la cama a la silla del ordenador, de la silla del ordenador a la cama. Ese fueron unos mes y medio que... Joder. Yo creía que me volvía loco. Lo primero que me dijeron cuando... Cuando di el negativo fue coger a mi perra y bajarla. Normal. Y bueno, al caso, yo no quería llegar a mi casa porque es que ya ya llegué a la conclusión de que lo hacía aposta para que me fuera. Pero para que os pongáis un ejemplo, antes del COVID yo me fui de vacaciones 15 días y cuando volví me encontré 17 bolsas de basura acumuladas en la terraza. O sea, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, tíralo por el balcón, como hacen los calorros. Hostias. Yo llegaba después de 12 horas trabajadas, la pila de platos hasta arriba, los fogones y los azulejos de enfrente llenos de grasa. Luego ibas a guardar tu compra, tenía toda la puta cocina para ella, para él solo. Infestada además, ¿no? También. Me llegué a encontrar por harina que tenía guardada desde hace siglos una infestación de bichos en la cocina que claro, me tuve que poner a limpiarla, echarle productos. Se asoma por la puerta, ¿qué estás haciendo? Limpiar tu mierda. Ah, vale, y se mete otra vez en la habitación. Entonces está trabajando bien. Yo he tenido ganas de asesinar, o sea, es Ira homicida. Y nada, entonces hubo una tarde que jugando al Modern Warfare este era, ¿no? Era el de... Al Warzone. Mi salvador, aquí nuestro gran líder... Oh, director. Me dice, oye, los vecinos de al lado... No digas lo que... Lo que está pensando yo también. Lo que me has visto en la cara, ¿no? Digas, sí. Se refiere... Son muchos años. ¿Te refieres a lo de...? Sí, cállate, sí. O sea, lo de... Ya vale, está, ya está. No mames, güey. Bueno, sí. Sí. ¿Se sabe por qué dejó el piso? Pues se lo voy a dejar a Miguel. Vale, dejan el piso porque yo buscaba un piso, pero claro, tengo el problema de que tengo una perra y una gata. Oye, que tengo animales, vete a tomar por culo. Oye, que tengo... vete a tomar por culo. Y así continuamente. Entonces, cuando hablé con el tío del piso, me dijo... que los animales eran responsabilidad mía. Y yo dije, coño, ¿alguien normal? Claro, porque había un perro ya ahí viviendo antes. Claro, entonces él me dijo, creo que sí aceptan perros. O sea, y, joder, o sea, mi gata estaba enferma, o sea, se le caía el pelo, o sea, vomitaba todo lo que comía y era del nivel de estrés que tiene, porque ahora en el nuevo piso el pelo parece un pompón de suave que está, come como una puta que me va a arruinar y no vomita, o sea... Yo he llegado a querer estar en mi casa, o sea, yo llegaba a tener un estado casi de depresión, o sea, trabajaba por no llegar a mi casa. O sea, que era horrible. Y en eso mejoró un poco. ¿Qué pasa? Que cuando mejora viene la puta segunda ola de la gente haciendo lo que le sale de los cojones. Por ejemplo, me jode mucho aquí el señor Chimo hijo de puta Puch de aquí de la Comunidad Valenciana, que me pone estas restricciones, pero montas un Belén de récord Guinness para que la gente vaya y se aglomere y se acumule. Bueno, si gaste el dinero en mierdas innecesarias. O la bolica esta de luces en la montañeta, que también... O la bolita para que todo el mundo se junte dentro. O petar todo Alicante de luces como nunca, que dices... Vamos a ver, hijo de la gran puta. Hay cosas puta. Más importantes en las que gastar. ¿Me estás diciendo que me vas a poner un toque de queda a las 11 de la noche? Bueno, eso, o sea, el toque de queda es el 24, si no me equivoco, ¿no? Nochebuena. Los días principales de que son sí, o sea, festivos, de normal, o sea, de los sí, eventos, sí. De normal aquí 24, es, 25, 31, tengo entendido. De normal aquí es a las 12 en la Comunidad Valenciana. Pues, pero estos días clave lo ponen a las 11. Es decir, la cuestión está en que, claro, te van a hacer cenar a las 8 y a las 10 ya saliendo para tu casa. Claro, sí. Y los días de... bueno, y 6 personas en casa, no 10... Y no juntarse más de 2 unidades familiares, según tengo entendido. Sí. Pero es que encima luego, claro, está el tema de que el día de las uvas, que es a las 12 cuando te las tomas, es a las 12. A las 12 tienes que estar ya en tu casa metido. ¿Qué dices? No, o sea, se va a cumplir. O sea, aparte que no se va a cumplir, que va a haber un montón de multas, que está evidente, un afán recaudatorio, porque mucho va a venir detrás de eso. La gente se va a tener que quedar en casa ajena, se van a juntar muchísimas personas. Yo, por ejemplo, tengo la fortuna de que voy a tener un coordinador chachi, porque a mí me toca trabajar 23, 24 y 25 de noche. O sea, que me dan por culo de un querido compañero. Desde aquí te saludo y espero que te duela mucho la espalda, que le estoy cubriendo hijo la baja. Puta. Que qué casualidad que le duele la espalda justo cuando le toca trabajar esos días. Yo no voy a pensar mal de nadie, pero bueno, ahí lo dejo. Mi coordinador, este que toca, pues la hora que tenemos para cenar y eso, y mientras no haya servicios, nos permite ir a casa a cenar. Por el hecho de, joder, es Navidad. Y claro, mi madre y mi abuelo van a cenar solos. Yo soy prácticamente conviviente con ellos porque mi abuelo está muy delicado. Está ahí que si acaba el año o no acaba. Que ha pegado una mejora bastante sustancial porque le han hecho una transfusión de sangre y está mejor. Pero claro, está muy jodido. Entonces, como he tenido que ir mucho, pues soy casi conviviente con él. Y claro, voy a ir a cenar con ellos, pero... el caso de que si mi hermana a lo mejor no hubiera tenido su parte de familia allí, si hubiera bajado ella con su hija, y mi hermano y sus dos hijas, sus tres hijas, perdón, ya se nos salen las cuentas. Claro. O sea, yo me tendría a lo mejor que quedar solo en casa. No sé. O sea, hijo de puta, pero luego permites todo eso que te estoy diciendo, los colegios a reventar. Tú sales a la calle cualquier día, vas al centro de Alicante y eso está hasta arriba. Es un hervidero. Las aglomeraciones son la hostia. No hay distancia de seguridad en ningún lado. Sí, hay mascarillas, pero no hay distancia de seguridad, no hay nada. Es decir, son las normas como... Me hizo muchísima gracia uno que puso el comentario en Forocoches. Esto es como cuando se puso la norma de que tenías que llevar el casco en la moto por obligatoriedad y sacan los calimeros, que eso es como si no llevaran nada. Dice, pues es un quitamultas. Es decir, las normas que han puesto es un quitamultas. Es un vamos a cumplir con lo básico para que no nos digan nada. Pero a la hora de la verdad no estás... Es que comúnmente llamado quitamultas. Por eso. Efectivamente, es que la mascarilla quirúrgica, como todos sabréis, tapa lo que tú sueltas... Pero no evita que te entre nada. Y si te están diciendo que está demostrado que se transmite por el aire, a ver, partículas en el aire va a haber. Si estamos todos juntos, como hermanos, yo me lo bajo porque estoy fumando, yo me lo bajo porque estoy comiendo cualquier mierda. Entonces... Bueno, tú vas a un restaurante y es el camarero con la mascarilla y 50 personas sentadas... Exactamente. Sin nada. O sea, es muy asqueroso el ver que te están metiendo estas restricciones que yo creo que nadie va a cumplir, que son absurdas, cuando por otro lado se te está desmadrando. Coño, ataja lo que se te desmadra. De 7 meses, ya no podemos mover y tal, aún veo gente que cuando habla... Se baja la mascarilla. Sí. O para mandar un audio al móvil. Sí, sí. Tu puta madre, que se escucha igual. No te oye igual, ¿eh? Para hablar. Sí, sí, sí. Es lamentable. Y dicen algo y se indignan mucho. No merece la pena. Escucha, a mí me han llegado a intentar agredir por decirle que o se pone bien la mascarilla o al hospital no pasa. No le bajo de la ambulancia. A mi madre, por ejemplo, a principios del confinamiento, se le encaraba a la gente cuando en el supermercado cogía las cosas sin guantes. Y aún así tenía los santos cojones de encararse. Y en plan, vamos a ver, no es que sea Titi Miki, es que te tienes que poner guantes. Y era el típico, saludos a los viejos, pero a veces son muy tocapelotas, al igual que los jóvenes. Se le encaraba al puto viejo. A ver, Cosas por el estilo de que, coño, lo haces por salud, no porque seas el típico vecino tocapelotas. No, es que estás tocando verduras, estás tocando fruta. Coño, ponte los putos guantes. Antes de seguir enrollándonos, tenemos que despedir a Jintoki, que se tiene que ir ya. Así que sí. Mañana, bueno, mañana para nosotros aquí física y personalmente, sí, sí. Estamos okay. En el especial Final Fantasy VII Remake, el Hot Factory, y para Alto Voltaje, pues ya el año que viene. Pues sí. Pues nada. Que entonces, pues nos vemos y nos vemos el año que viene. Que lo goces. Ay, pues, venga, Jintoki. Hasta luego, Jintoki. Sobre el tema que estáis hablando, yo, como digo, hasta hace bien poco estaba trabajando en una tienda de cara al público y yo ya llegó un punto en que puse medidas, entre comillas, por encima de las que me solicitaban incluso mi empresa, ¿no? Pues, bueno, a mí me pidieron ciertos temas y yo hice más, ¿no? En plan, un circuito cerrado porque la tienda se podía hacer, un circuito de entrada, salida, indicaciones en el suelo, carteles en la entrada, obligatorio mascarilla, lavarse las manos con gel, puestos de gel en todas partes, marcas en el suelo de... hasta aquí, no tocar nada, preferencia tarjeta. Bueno, al segundo día me cansé de repetirle lo mismo a toda la gente y dije, yo paso hasta el culo, yo tengo mi mampara, mi mascarilla y tal, sé que estoy protegido, me echo gel cada 2x3, hasta la fecha que yo sepa no lo he pasado y he salido ya de allí y estoy sano, que era el principal foco que yo podía tener de infección, así que por esa parte ya digo, son peor que los críos. La gente es peor que los críos. Yo, por muchos otros motivos, pero he acabado bastante quemado de la gente en sí por trabajar de cara al público. He de decir pero una cosa. Con esto, más hasta la pollísima. Que aún. Acabo de leer que tienen toda la razón del mundo. Adri, tú y yo somos casi convivientes. Uno al lado del otro, ¿sabes? Pero Chose no y no llevamos mascarilla. Ya, bueno. Sí. Los Ángeles de Molly, por ejemplo, es que lo está comentando ella. No, es que yo he visto el streaming de Los Ángeles de Molly y estáis todos con mascarilla. Sí, porque ahí somos 4 o 5, cada uno de un lado y la directora así lo quiso y yo dije, bueno, vale, me da igual, porque como encima yo era técnico y iba a hablar poco, digo, vale, pero yo un programa entero con mascarilla me vuelvo gilipollas, o sea, ya llevarla todo el día me agobia, imagínate un podcast todo el rato hablando, pues, hombre. Pero bueno, aquí si lo pasamos, pues oye... Notamos por el culo. Tampoco. Es alto voltaje. Tampoco vamos a dar ejemplo aquí. Hombre, qué rudos. No, pero somos rudos. Está feo. Digamos que tengo el este de haberlo pasado, que si me lo vuelvo a coger sería más leve por el hecho de que el cuerpo ya lo conoce, etcétera, etcétera. O no, igual me mata, ¿sabes? Pero que tienen toda la razón. O sea, sí, sí, la verdad es que sí. O sea, pero úsalo, bueno, póntelo. A mí que me registren. Pues Miguel, para acabar el año... Y para acabar el año me la han vuelto a meter por el culo. O sea, es... Yo quería un puesto de trabajo, que es en la ambulancia que tenemos, digamos, por el centro de Alicante, tirando hacia el mar, que es un sitio pues de puta madre. O sea, es aparte me iban a hacer el máximo contrato a lo que pueda aspirar dentro de esa empresa como conductor, responsable de unidad, y todo iba de puta madre. Me hacen el cuadrante, me hacen mis días de vacaciones, me asignan el compañero, todo de puta madre. Pues resulta que alguien del de otra ambulancia más tocha, por lo visto, va a volver a las ambulancias normales. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho, porque para que te echen de ahí tienes que hacer... Bueno, tampoco vamos a meternos en pormenores. Sí. Y bueno, como es un tipo de estos sindicalistas que está muy metido en ese mundo... Es que estos sindicalistas... En mi empresa le tienen mucho miedo. Tal cual, o sea, es... Sí, sí. No, nos hace mucha gracia por una anécdota personal que luego te contaremos fuera de línea. Vale. Pues claro, como para que no meta cizaña, dijo, pues yo quiero en este sitio. Y te apañas. La han metido en este sitio. A otro que estaba por otro pueblecito cercano, lo han pasado al puesto donde estaba el tipo este. Y en ese pueblecito cercano, en vez de meterme a mí, pues lo han dejado para la bolsa de horas, para como nos suben el sueldo, pero para que no tener que pagarnos más, nos recortan las horas trabajadas. Pues dice, pues para el que quiera hacer horas, pues allí está el puesto. ¿Quién es el menos antiguo? Yo llevo 3 años nada más en la empresa. ¿Quién es el menos antiguo? Pues tú, a tomar por culo. Sí. Me he quedado sin plaza de conductor. No hay mejora de contrato. Y ya el 2020 ya no puede acabar peor. O sea, es... Hombre, le quedan 13 días. 13 días que me pueden despedir también, ¿sabes? ¿Puedo liar alguna? ¿Puedo soltar un guantazo a alguno? Por no ponerse la mascarilla como nosotros ahora mismo, pero... Bueno. No, pero joder. A ver, esas cosas al final es así. Es decir, al final tú lo estás diciendo, es por tiempo. Pues llegará un punto, claro, en que tú seas ese. Pero el tiempo me jode mucho el... Ya, pero somos pimpines, como quien dice. El esfuerzo que yo he hecho para que me tengan en cuenta para ese puesto se ha ido a tomar por culo porque ha llegado un tío y diga, pues por mi santa polla yo quiero ir aquí. Ya, hazte sindicalista. No, eres... ¿Yo un rojo como Aymar? No. Sabía que me la ibas a devolver, hijo de... Lo estaba esperando. No, pero joder, no... de hecho, los sindicatos vienen de puta madre. Lo que pasa es que hay algunos compañeros que... Se aprovechan. Por el hecho de ese estatus de sindicalista, por llamarlo de alguna forma, se sienten con un poder superior al que realmente tienen, que se supone que eres sindicalista, tienes que estar para luchar entre el equilibrio de la empresa y del trabajador. Que ni uno abuse, ni que otro sea un jeta de págame por rascarme los huevos. Cuidado, Noah, que no te desactivas. Pues eso, pues por lo visto este tío se ha emborrachado de poder y me ha mandado a tomar por culo. Entonces... ¡Me voy a la mierda! ¡Me voy a la mierda! Bueno, pero que es eso, a ver, es malo, obviamente, es tragar mierda más tiempo, pero sabes que en algún momento eso será compensado. No, claro, no, no, Y en el fondo te paras a pensar y dices, bueno, pues no estoy tan mal tampoco. No, no estoy tan mal, pero de hecho, me gusta, digamos, entre comillas, pensar de que ya me valoran para ese puesto. Esa es la cuestión también. Que... Ya saben que, por ejemplo, si sale una baja de algún tío que se va o por... que puede pasar mil cosas... Me van a tener en cuenta porque yo pienso seguir trabajando igual. Me siguen llamando para hacer horas, yo sigo yendo. Joder. Pero es eso, que yo ya lo tenía... Sí. Me han puesto el filete en la cara y me han dicho, pues ahora no. Vine a por oro y me dieron cobre. Te han dado un guantazo con el filete, simplemente. No te la llega a comer, pero... Ya ves. Pero dirías que, como dicen, es tu peor año... A ver, no es mi peor año realmente por... Yo qué sé. Se ha tragado mucha mierda a lo largo de 30 años, pero que... No el peor, pero sí de los peores. Vamos a decir... Bueno. No sé. ¿Ves? Lo bueno, ahora soy independiente, vivo solo, vivo de puta madre... He recuperado mucha salud porque yo es que tenía ataques de ansiedad continuos, me iba a costar una enfermedad el seguir viviendo allí en San Vicente. Y el estar aquí solo, en un piso que puedo mantener, que puedo tal, que estoy tranquilo por fin, eso es lo que ha dicho, venga va, vamos a salvar el año. Tú eres como el chiquillo ese de la piscina, aquí se busca la tranquilidad, el bienestar, sí. Que no está lleno de... Ni de cubano, ni panchito, ¿eh? Claro, porque los cubanos no son... Bueno, en fin. No, a ver... No está lleno de, yo iba a decir, de Diógenes, de basura, sí, de tal. Exactamente. Yo... Bueno, eso viene de un meme lo mío, ¿eh? No es porque sea racista. Ya, por eso, buscando el niño de la piscina facha. Bueno, y sin contar las veces que me decía aquí el señor, de no, si ya he encontrado piso, ya me voy, ya no sé qué. Llevaba un año y pico yendo ese hijo de la gran puta. A dejar a ti el piso, pero... Que me voy, ¿eh? Se abre la puerta como cuando abrí la puerta cuando estaba recogiendo. Sí. Me voy a ir. Bueno... Pues, ¿quién quiere ser el siguiente? Quedan Aymar, Diego, Chose y bueno, yo también, pero yo me voy a quedar el último. Bueno, yo mismo, ya que ha habido que está ahí mismo, silencio. ¿No? Venga. Vale, a mí, aparte del COVID en general, ha sido un año de mierda. Diría que también de los peores y empezaré desde el principio. No voy a dar nombre, ni mucho menos, pero yo soy programador, soy junior y empecé una empresa de nuevo y tal. Y claro, a mucha gente le pilló mal, incluso a gente que estaba de prácticas y todo el rollo, por el tema de que, claro, tú necesitas un soporte y si es presencial, pues mucho mejor, ¿no? Tienes el compañero al lado, te va explicando cómo funciona el proyecto, las herramientas que utilizas y tal. ¿Qué pasa? Que, claro, nos mandaron todos para casa y tal, y mi ordenador ya de antes no iba muy bien y... Digamos, por hacer un resumen, porque podría dar más detalles, mi ordenador no funcionaba muy bien y lo achacaban a lo mejor de que igual es que este chico se toca los huevos en casa. Y yo, por ejemplo, me tocaba mucho los cojones ese tema de que pensase que yo no hacía mi trabajo o por el hecho de estar en casa no hacía nada. Incluso llegué a ir a casa, que está a la otra punta de la provincia prácticamente, el ordenador para que viese y restregarle la cara de que no funcionaba. Y efectivamente no funcionaba. El proyecto no lo voy a decir, pero trabajaba para un ministerio del gobierno, con lo cual con el tema del COVID hizo de que, por ejemplo, se duplicara o se duplicó más, o sea, más del doble de gente que empezó a entrar al proyecto por las exigencias que se requerían en ese momento. ¿Qué pasa? Que generó mucho estrés por el tema de los plazos, no se entregaban, tal y cual. ¿Qué pasa? Que mi casa es pequeña, no llega a 70 metros cuadrados y claro, convivir cuatro personas era complicado, eso al principio. ¿Qué pasa? Que a mi padre le diagnosticaron un tumor en el intestino delgado y... Menos mal que no fue metástasis, porque ese tipo de tumores suelen... ser metástasis o estar por el hígado. Sí, digo, a ver, menos mal que tuviste suerte porque la mía se fue por delante y claro, con un metástasis iniciado en el claro, en los intestinos. Claro. Pero lo que pasa es que mi padre ya pasó un cáncer cuando yo era muy pequeño, tendría 5 o 6 años y era otro más que tenía. Total, que fue el proceso ese, la incógnita de, hostia, ¿qué va a pasar con mi padre? El tema del COVID, que la cosa iba lenta, tal... El tema del trabajo, claro, éramos cuatro conviviendo en casa. A mi pareja por entonces le pilló en casa, no se pudo volver. Y claro, una persona, aunque te quiera mucho y todo lo que tú quieras y tenga muy buena relación con tus padres, la pobre chica pues estaba todo el día en mi habitación. Y claro, es normal que, hostia, exija atención, exija ciertas cosas. Si eso le sumas a la ansiedad que tienes en el trabajo... literalmente muchas veces incluso lloraba porque son cosas que se te escapan ya de tus manos, ¿no? Porque puedes ser un puto inútil, puedes ser consciente o no, pero sabes que eres un puto inútil. Pero cuando son cosas que pasan, que no las puedes controlar, pues te genera más ansiedad y más estrés porque dices, joder, es que yo quiero hacer las cosas, pero no puedo. Total, eso por un lado. Cuatro personas conviviendo, mucho estrés, el tema de mi padre del tumor. No sé, porque claro, nos dijeron, como he dicho anteriormente, cuando era pequeño, mi padre ya pasó por un cáncer por el tema del tabaco y tal, y lo tenía lo que es debajo de la lengua y en la garganta. ¿Qué pasa? Que lo que es la faringe y todo esto, o sea, el conducto digestivo superior, no sé si lo he dicho bien, no soy aquí, lo tiene más estrecho que una persona normal, como mi culo. Entonces, tenía que hacerlo, lo siento. Mecanismo para quitar un poco aquí el mal rollo. Total, lo tenía más estrecho que una persona normal y cuando lo tienen que entubar había un riesgo muy alto, por no decirnos que igual la palmaba ahí mismo, de que, o sea, nos dijeron que la operación era sencilla, lo que era estripar lo que es el tumor y tal, pero la anestesia era lo más jodido de todo. Y claro, pues como era época del COVID, obviamente, nosotros, yo y tengo un hermano mayor de 7 años, o sea, 7 años mayor que yo, queríamos que al menos hubiese una persona que si daban una noticia u otra, que al menos uno de los dos esté presente con mi madre, porque imagínate la situación. Sale los cirujanos y dicen a tu mujer, oye, que tu marido ha muerto. Que ya no tienes marido. Claro. Que eres viudo. Se ha quedado muñeco. De que levante las manos las que tienen marido. No, usted no. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Uf, qué bueno! Perdón. Casi de muy bueno. Y claro, al menos que hubiese alguien de los dos por si recibía la noticia para tener alguien a que abrazar la pobre mujer. Y pues bueno, igual está feo decirle, pero hicimos nuestros chanchullos para que al menos uno de nosotros estuviese ahí. A piedra, papel, tijera. A ver. Bueno. Y ya digo, salió todo bien por suerte. Lo que pasa que era un poco extraña la operación porque... bueno, dijeron que al final también tenía parte del intestino grueso, también tenía. O sea, la operación realmente fue más de lo que se pensaba. ¿Qué pasa? Que la recuperación fue como el culo. Tanto la recuperación como la estancia en el hospital. Porque le dieron de cenar comida sólida y le dieron de comer al día siguiente comida sólida. Y escúchame, yo soy un inculto de sanidad. O sea, yo no sé si realmente tendría que comer eso. Si mi madre le dijo, ¿pero puede comer esto? Sí, sí, sí, no hay problema, tal. Digo, vale, vale. Claro, claro. Cuando vino el cirujano el día después de la operación, dice, oye, que mi marido lleva no sé cuántos días sin cagar. Dice, ¿qué ha estado comiendo? Esto y esto. Y dice, ¿cómo que ha estado comiendo sólido? Si no puedes, echaron las manos a la cabeza, que... Hombre, una negligencia intestinal que te cagas, pero ¿cómo se les ocurre? Es que espérate, es que hay más. Total, que claro, le rajaron de ombligo arriba y ombligo abajo y pues claro, le sentó mal por el tema de la anestesia y todo el rollo y pues mi padre, ¿qué va a hacer? Si tú tienes ganas de vomitar, vas a vomitar. ¿Y eso qué hace? Que pegues tirones en los puntos y demás y se te abra. ¿Qué pasa? Que se le abrieron los puntos al parecer y antes de eso soltaba líquido por las heridas y tal y yo le pregunté a mi madre... desde la barra de bar, ¿eh? Porque yo no tengo ni puta idea dicho. Digo, hostia, digo, la no opera y también le han puesto un drenaje. Sé que a lo mejor no era necesario, pero yo le dije, no sé, si supura, lo lógico a lo mejor que le hubiesen puesto un drenaje o algo. Y le dice a mi madre, no sé, tal, digo, pues díselo, como yo trabajaba, estaba trabajando. Y dice, no sé, díselo mañana por la mañana al médico a ver qué te dice. Total, que el médico le dice, no, no, si ese tipo de operaciones un drenaje no hace falta. Vale, vale. Pasa el mediodía el cirujano. Pues le vamos a poner un drenaje, sí, sí. Le vamos a poner. Digo, joder, que te tenga que decir un tonto que no tiene ni un te ríes, ni puta pero idea. Están jugando con la vida claro, de la gente. Vio que soltaba líquido, a la otra vez a cirugía, otra vez la misma historia. Ya veremos si sale despierto, no sé qué, no sé cuánto. Pues nada, otra vez la misma historia. Esta vez sí que salió todo bien. De hecho, mi padre salió contento, salió con más rabo de lo que tenía ya antes. Explicaré por qué. ¿Qué? Porque, sí. El líquido de la anestesia y del suero y tal se le acumuló los cojones y en el rabo. No sé si es muy normal. Y mi padre, bueno, hombre, la primera vez que lo veo por la mañana, dice... Se destapa, no se vio nada. Me decía, dice, Quique, tal. Mi familia no me llama por mi nombre, me llama Quique. Tal, hazme una foto, por favor, que esto es lo más cercano que va a ver tu madre más grande en la vida, tal, no sé qué. Y digo, papá, tápate, coño, tápate. Y ya con el tiempo, pues eso, se le fue ya desinflamando lo que es la zona y todo el rollo. Y ya eso salió todo bien. Se le fue infectando, pero bueno, eso ya es normal. Pero ya te digo, o sea, a nivel sanitario es que fueron la hostia, porque se equivocaba muchísimo. Y, en fin. Luego, tema laboral fue mejorando la cosa. Aparte de un hijo de puta, un compañero. Y por lo demás, tema COVID, ninguno cercano a mi familia lo cogió, pero sí un tío de mi madre, que incluso le ha quedado secuelas, que a él sí que le tuvieron que entubar y todo, y se quedó chupadísimo, se quedó súper delgado. Y ha tenido... Joder, consecuencias, ¿no? ¿Cómo se dice? Secuelas. Secuelas de los pulmones, que no le cuesta respirar y no se ha recuperado. Al día de hoy no tiene vida normal porque no se ha recuperado. Y a nivel de confinamiento, bueno, igual soy un privilegiado porque tengo perra y la podía bajar, pero ya digo, yo vivo con mis padres y hago ocio en mi habitación, trabajo en mi habitación, ceno en mi habitación, como en mi habitación, así durante meses, pues también conviviendo con mi pareja en la habitación, pues tanto para ella como para mí fue muy complicado y el estrés del trabajo, incluso me decía, me llegaba a decir mi pareja, de que, hostia, es que estás durmiendo y hablas con cosas del trabajo. Pero así me tiré semanas. Para que veáis el nivel. No desconectas, No desconectaba nunca, jamás. Y es eso. Y lo que es vida normal empecé a hacer en septiembre, octubre. Septiembre, sí, diría septiembre, finales de septiembre, sí. Por el tema de que, claro, mi padre de alto riesgo no me podía exponer. Las veces que salía era alguna ruta de senderismo, lo que sea, que estás al aire libre y dices, bueno, vale. Y pues eso, por el tema de mi padre, incluso, sí, a ver, esto ya son cosas externas, en plan de que son gilipolleces al fin y al cabo, de que tuve que cancelar dos viajes y tal, que teníamos programado yo y mi pareja, pero bueno, eso ya es cosa secundaria. Pero en general ha sido un año de mierda por el hecho de eso, de mi padre, de que le apareció un tumor y el tratamiento y etcétera, muy jodido todo. Bueno, pero ha salido todo al final dentro de lo malo bien y... Una sí, época de sí, mierda sí. Que ha coincidido con el COVID y por claro. Eso, pues oye, pero bueno, que oye, que al final en el fondo, pues eso, ha ido todo correctamente. Pues, Aymar, Diego, Pito. Pues, no sé si quiere empezar Diego. No, como tú veas, Aymar, empieza tú si quieres. Pues a ver, yo es que soy malísimo porque soy de esas personas que tienen memoria de pez y cuando llega a estas fechas y se pone a recabar cómo ha ido el año... No siempre se acuerda de todo, pero bueno, pues yo empecé terminé el año pasado dejando un trabajo en el que no era feliz, en el que no me dejaba dormir por las noches, porque, bueno, pues no se adecuaba a lo que me han enseñado mi moralidad. O sea, yo que le quiten algo a alguien para venderlo, para engordar al banquero, pues literalmente... No sé, no era algo que no me dejaba descansar. Entonces dejé el trabajo y nada más empezar el año, el día de Reyes literalmente vi una oferta de trabajo y al día siguiente me puse en contacto y conseguí trabajo al muy poquito. Entonces fue como, qué guay que en muy poco tiempo he conseguido un trabajo en el que tampoco me gusta, pero ya no me hace sentirme incómodo. Ya me hace poder descansar un poco mejor porque yo... Como ha dicho Chose, soy de esas personas que cuando duerme, trabaja mientras duerme. O sea, mi cabeza no desconecta nunca. O sea, es literalmente es eso. O sea, estás durmiendo y estás atendiendo o estás haciendo el trabajo que consideras que has podido hacer mejor. O sea, es muy incómodo. Es una sensación que no se la recomiendo a nadie. Entonces empecé teniendo trabajo y fue como pues un poco de alegría porque bueno... Dentro de lo que cabe me iba a permitir vivir en mi casa solo, sin depender económicamente de nadie, con mi pareja, que en ese momento pues poco a poco estábamos pues dando pasos hacia adelante. Y llegó el COVID de repente. Y bueno, pues como el trabajo era estar en de cara al público, de comercial, y los comercios cerraban, pues obviamente no hacía falta una persona en un stand. Pagándole un sueldo a alguien que no iba a hacer contrataciones. Entonces me dijeron, bueno, pues como ahora está la cosa complicada, vamos a rescindirte el contrato, firma aquí, chavalito, literalmente, o sea, el chavalito no me lo dijeron, pero me dijeron firma aquí, y como necesitamos teleoperadores, ya te llamaremos, porque yo, mi experiencia es como de teleoperador, como técnico en telecomunicaciones, como se suele decir en plan chivarita. Y bueno, pues fue como, vale, no pasa nada, nos confinan, soy una persona que ha vivido confinada toda su vida, no tengo problema en vivir en una casa, porque bueno, yo mi año 2018 de 2019 lo pasé viviendo en una ciudad que no era mía, con una familia que en ese momento era mía, pero no era mi familia de toda la vida, con mi pareja en una casa que no era mía, literalmente como un poco como Miguel Ángel y un poco como Chose, encerrado en una habitación. O sea, tú estás en una casa, pero te sientes que eres el que está en esa casa, no el que vive en esa casa. No es el pegote, no eres, sí, un extraño. Claro, eres la zurraspa, ¿vale? Eres la zurraspa de esa familia. Eres como el tarzanito. Estás aquí porque tienes que estar, pero en el momento que puedas, pues si puede ser, no estarás. Entonces, claro, pues vivía en una habitación muy pequeñita, prefabricada, con un techo muy bajo, encima de uralita, o sea, es súper, súper mal, ¿vale? Entonces pasé de esa sensación a vivir en una casa yo solo, en un dúplex, con mi pareja, con mi gato, teniendo todo el espacio que necesitaba y más. Entonces, en cuanto a calidad de vida, sentía que había mejorado y me daba igual estar encerrado en casa, porque ese es mi estado natural, ¿vale? El estar encerrado en casa. Y bueno, pues llegó marzo, llegó mi cumpleaños, no lo pude celebrar. Sí, o sea, con mi pareja, pero ni siquiera pudimos comprar una tarta. Simplemente, pues recuerdo que ella me hizo un bizcocho y pues los dos aquí en casa, tranquilo. Y fue como, bueno, no pasa nada porque así puedo autoengañarme y no cumplir 30. O sea, puedo alargar los 29 un poquito más. Año bisiesto. Llegó abril, llegó marzo. Perdón, llegó mayo, llegó junio, y claro, todo este tiempo, toda la interacción que yo tenía con el exterior era salir a tirar la basura o salir a comprar al Mercadona, porque yo no tengo perro, yo tengo un gato y al gato no hace falta sacarlo a la calle. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a nivel personal, guay, no pasa nada, estoy con mi pareja, soy la típica persona súper despegada que no siempre llama a su familia, soy un poco despreocupado en eso, no siempre llama a sus amigos, no yo lo siento, suena muy mal, pero es que no tengo la necesidad de ver a mis amigos a cada 2-3 días, de salir a tomar cervezas, ¿vale? Soy el típico amigo de que si te veo un viernes, bien, y si no, pues ya te veré, ¿sabes? Es como, somos súper amigos, pero bueno, cada uno tiene su vida. Joder, imagínate a mí que eso me puede pasar años, y de pronto te vuelves a ver, claro, otro día y es como si no hubiera pasado. Yo, Alberto, claro. Alberto, tanto que sea el Alberto, hace ya Alberto. 2 o 3 años que no lo veo. Pero, y la última vez anterior a esa, pasó lo mismo. Y el Chos estaba delante y ahí era como si no hubiera pasado nada. Que de hecho, cuando nos vimos fue para echar bilis de todo, ¿te acuerdas? Sí. Me acuerdo, claro, por eso digo que yo envidio a la gente que tiene amistades y que sale de cervezas a cada 2-3 días y que son súper amigos y que se cuentan todo. Y es como, pues tío, yo tengo amigos que si me preguntan que cómo estoy, le voy a decir bien, porque no le voy a decir, pues mira, estoy de puta pena, porque no les quiero preocupar, pero simplemente pues son mis amigos y mi amistad con ellos es tener un entretenimiento de X, pues con uno hago podcast, con otro hablo de cosas de fútbol, con otros amigos hablo de tal, ¿sabes? Es como que tengo distintos grupos de amigos y pues con eso era feliz. Pero claro, ¿qué pasa? Que durante ese tiempo yo no estaba ingresando dinero. Y yo soy de esas personas que, pues, como a mí desde pequeñito me lo han dado todo, cuando he conseguido tener mi propio trabajo, he querido devolver ese dar todo. Es decir, yo estoy y estaré siempre eternamente agradecido a mi tía de que, aun siendo mi tía, ha sido mi madre. Entonces es como, ella no ha tenido nada y lo poco que ha tenido es que me lo ha dado tanto a mí como a mi prima. Y es como, yo tengo que devolver eso de alguna forma. Entonces, ¿qué pasaba? Que si yo cobraba 1.200, por ejemplo, ¿vale? Por decir una cifra, porque, bueno, pues tenía un trabajo que no era el mejor, pero cobraba bien. Cobraba quizás un poquito más de lo que yo necesitaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo cogía, me guardaba 200 para mí y le decía a mi tía, toma, 400. Y eso lo iba dando porque, pues ella, es que económicamente lo necesitaba mucho más que yo. Entonces, digamos que mis ahorros eran los justos, ¿vale? Yo tenía cuatro cifras justitas para decir, me compro este juego, me compro esto, sin mirar precios. Y, pues no sé, simplemente viviendo un poco el día a día, ¿vale? Tampoco mirando mucho a futuro, sino que, pues eso, o sea, tener una vida cómoda, quizás un poco irresponsable por tener ya casi 30 años y no tener una idea de futuro. O sea, yo tengo, por ejemplo, amigos que me dicen, no, tengo 30.000 en la cartera. Y digo, sí, pero vives, joder, en casa de tus padres. Es que los pillar. No sé. Yo, para mí, mi felicidad y mi descanso mental estaba más en ayudar a mi familia que en ingresar, que en agrandar la bolsa, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó el COVID y para junio, julio, yo me vi de tener cuatro cifras a tener tres muy justas, muy, muy justas, y cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y claro, he pasado de ser el que ayudaba a la familia a que mi padre me diga, toma, esto para comprar comida, porque es que literalmente me estaba viendo que me estaba ahogando. Entonces, claro, todo este tiempo, en cuanto a presión, digamos que ha sido bastante duro el hecho de ver de que dependes de nuevo económicamente de tu padre, de que te sientes una carga. Es como, joder, si yo tuviera trabajo, mi padre todos los meses tendría 100 o 200 euros más, porque no me los tendría que dar para poderme comprar comida y comer, porque, no sé, es como, te sientes literalmente una carga. Es una sensación muy desagradable, ¿de acuerdo? No sé, hay gente que puede vivir con ello, pues a mí me, con 14, 15, 16 años, te la pela. O sea, eres, mi padre me tiene que mantener, pero claro, cuando tienes 28, 29, 30 años, es como, no puedo ser un niño de papá toda la vida. Esto no se puede mantener así. En casa papi, y claro, o sea, sí. Siempre puedes echar a tu padre a dormirlo al sofá o a... y si no, y te quedas tú la cama. No, de hecho, yo digo más. Y yo vivo en la casa que era de mi padre y de mi madre. O sea, mi madre falleció cuando yo tenía 3 años. De esa parte de mi madre, mi padre me la dio. O sea, el 50% de esta casa es mía, pero es que el otro 50% es de mi padre. Y mi padre no está viviendo aquí, pero no vive aquí porque él no quiere, porque él vive con su familia, él se ha cogido, se ha comprado otra casa, y él vive con su pareja y es súper feliz ahí. Es como, y mi padre me dice, si es que esa casa es tuya, haz con ella lo que quiera, como si la quieres quemar, porque yo no la quiero. O sea, mi padre literalmente esta casa no la quiere. Pero claro, yo tampoco le digo a mi padre, pues venga, vete a tomar por culo aquí, porque es que es su casa. O sea, es que hasta que no lo entierre, esta casa va a ser suya. Estaría feo, ¿verdad? O sea, claro, estaría muy feo por mi parte, pero bueno. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a nivel económico te ves más apurado. Y también coincide, soy malísimo para las fechas, ¿vale? Pero yo, al tener una familia muy pequeña, hacía muchos, muchos, muchos años que no perdía un familiar. O sea, la última muerte que recuerdo en mi familia era mi bisabuela. O sea, haceros a la idea. Hacía como 14, 15 años que no perdía ningún familiar. Y justo este año, pues, se murió mi abuelo. O sea, estaba ya bastante chungo y se murió. No fue por COVID, porque el hombre no salía de casa y tomábamos unas precauciones exageradas. Pero bueno, falleció, y falleció de una forma en la que sientes que no te puedes despedir de él. Entonces... Pero ahí ya sí, por culpa del COVID, claro. Claro, esto es lo que iba a decir. Digo, no se muere por COVID, pero sientes una rabia inmensa. Es decir, por culpa de la situación que estamos viviendo, no he podido ver los últimos meses, no he podido estar los últimos meses de vida de mi abuelo. Yo sabía que mi abuelo se iba a morir, o sea, yo sabía que mi abuelo no iba a superar lo que estaba pasándole, porque literalmente estaba cada vez más dependiente. O sea, mi abuelo ya era dependiente desde hacía 15 años, porque le dio dos ictus seguidos, pero es que era literalmente una persona que ya, pues, no que el que la veía es que se estaba apagando. Y ese peso aún lo arrastro. O sea, es una sensación muy, muy incómoda. Es una sensación de decir, joder, he perdido a alguien que ha sido mi segundo padre, porque es que yo me he criado en casa de mis abuelos y no me he podido despedir de él. Aunque bueno, también te puedes despedir de otras formas. O sea, puedes escribir una carta, puedes... hay quien reza, supongo. Hay quien se queda solo y habla con nada, pues no sé, es como que... Un homenaje, al fin y al cabo lo que crees es que como que falta hacerle un homenaje. A ver, que fuera de religión, claro, quiero decir. Igual está algo feo dicho así, es decir, él igualmente no se va a enterar, ¿vale? Pero... No, sí, yo soy... Mira, en yo... paz contigo mismo, por así decirlo. Ya, pero... Claro, yo no... Bueno, digo una cosa... Yo no he pisado un cementerio en mi vida, ¿vale? Pero... De hecho, no lo he pisado y no lo voy a pisar nunca. O sea, yo el día que entro a un cementerio me meten con los pies por delante. Literalmente. O sea, yo no voy a ir a un cementerio jamás. Porque una persona muerta ya no se entera. Pero es el descanso mental que te otorga el decir... Vale, he podido despedirme, he podido estar con él cuando se estaba yendo. Y... Claro, ese peso ya lo llevas arrastrando todo el año. ¿Vale? Es como... Tu abuelo ya se ha muerto, pero es que... Eso no se olvida, ¿sabes? Es como no es cambiar de coche. Decir, vale, ya no tengo un Audi, ahora tengo un Skoda, ¿vale? Es como, no, es que ya no tengo a mi abuelo. Yo ojalá no os pase que tengáis que perder a un familiar cercano en épocas así. ¿Qué pasa? Que todo esto ha ido en forma de bola de nieve. No encontraba trabajo, cada vez tenía menos dinero, cada vez dependía más económicamente. A nivel mental, cada vez me machacaba más. Para colmo, tengo un carácter de mierda que me ha hecho discutir con mi pareja todas las semanas, porque pues ella tiene sus inseguridades, yo tengo mis inseguridades, chocamos, discusión. Todo ha sido como una bola de nieve de lo bien estaba muy bien, pero lo mal ha estado muy mal. Y claro, hasta que llega final de año y bueno, pues entrevistas de trabajo fallidas, como que sientes que ya no solo no te valoras tú, sino que consideras que algo, porque yo era de esas personas que siempre que hay una entrevista de trabajo, he acabado con ese trabajo, y este año ha sido todo lo contrario. Se ha hecho, no sé, 10, 12 entrevistas de trabajo. Y hasta que no ha sido esta última que he conseguido trabajo, me he sentido... Es que eso mentalmente afecta eso muchísimo. Claro, y más para una persona insegura. Es como, joder, ¿será que no valgo? ¿Será que no sirvo para lo que creía que se me daba bien? Es porque he coincidido en mala época. O sea, no es... Es muy fácil decirlo, porque yo... Bueno, cuando acabé el instituto y tal, buscaba trabajo en cualquier lado, me iba a todos los bares del centro de Alicante y tal, y es como era súper desmotivador, que es que en muchos sitios no te cogían en el currículum. Ojo, lo prefiero antes que cojan a una abuela o lo tiren a la basura. Pero es lo que dices tú, mentalmente te sientes un completo inútil. O sea, por más que te diga la gente, como yo te digo, que era por el tema del COVID y tal, mentalmente te afecta muchísimo. Y es como que... puedo entender un poco algunos paguitas en el sentido de, hostia, es que voy a salir de casa y voy a volver como me he venido, e incluso moralmente peor. Y a veces se te quitan incluso la gana de decir, voy a moverme para buscar trabajo, porque no encuentras. Son cosas que se te escapan. Uh-huh. Es más, yo donde siempre he trabajado, no me corto. Ha sido por enchufe. Por enchufe. Y me han dado la oportunidad de conocerme y a posterior me han ido contratando, o sea, me seguían contratando. O sea, que tú, al fin y al cabo, por mucho enchufe que tengas, si no cumples, vas a la puta calle. No, claro, porque si esos no vale, enchufes no, vale, claro. No es que seas el hijo del jefe o el cuñado o el tal. Eras un trabajador raso y a tomar por culo. Y el trabajo en el que estoy actualmente es por internet. O sea, yo lo que es echar el currículum de forma física no me ha valido para nada. No. O sea, yo igual, o sea... Yo las veces que he conseguido trabajo ha sido porque o le he echado cara y llevando a un amigo o a un familiar a una entrevista de trabajo le he dicho, oye, mira, a mí no me habéis llamado, pero yo necesito trabajar y gustarle esa iniciativa que me contrataran o gracias a Infojobs o a trabajo.com, o sea, siempre lo he conseguido así, pero claro, es lo que decía, o sea, siempre que me había propuesto trabajar, había conseguido trabajar, pero este año, que seguramente ha sido 100% por culpa del COVID, pero claro... yo no he sido consciente de ello, de decir, joder, es que vale que la situación esté chunga, pero es que todo o prácticamente todo mi círculo cercano está trabajando o está consiguiendo trabajo y yo lo estoy intentando, que no sabe nadie cómo, y no lo estoy consiguiendo. Es que es una sensación de que te toca comértela a ti, vamos a decir, que claro, encima... sí, y que es que yo al menos me he infravalorado muchísimo por culpa de eso. Y claro, ¿qué te hace eso? Esto lo que te hace es que a la primera oferta medio decente de trabajo, la aceptas y bueno, pues sí, ahora tengo un trabajo de mierda, pero bueno, es un trabajo dentro de lo que cabe. ¿Qué pasa? Que he vuelto a perder un familiar, entonces no es un familiar tan cercano como ha sido mi abuelo, pero es un poco revivir otra vez lo mismo, ¿vale? Que ahora se puede ir, porque es que literalmente, o sea, mi abuelo, mi abuela no se pudo despedir de mi abuelo, o sea, es que no nos dejaron ni seis personas, o sea, no se podía cuando mi abuelo falleció. Entonces, claro, se ha muerto un familiar cercano y es como otra vez volver a revivir eso, pero es como, joder, qué año de mierda, ¿no? Y yo soy de esas personas que, yo lo siento, pero yo es que estoy viendo que el 2021 va a ser igual o peor, porque a nivel sanitario no creo que vayamos a avanzar hasta bien entrado 2021-22 largo. Entonces, no sé, creo que ha sido un muy, muy mal año, no sé si ha sido el peor, posiblemente... Si no ha sido mi peor año, sí que estaría en el top, pero porque, ya te digo, tengo muy mala memoria, entonces yo recuerdo haber pasado muy malos años de muy pequeño, porque joder, no es lo mismo perder un abuelo que perder una madre, o sea, yo pues sí he perdido a mi abuelo y me da mucha pena, pero yo recuerdo cuando perdí a mi madre ser muy muy pequeño y no entender la situación, no entender que necesitas algo que no lo encuentras, tener tics nerviosos, o sea, yo he tenido tics nerviosos desde los 4 años hasta los 8 o 9 años, entonces entiendo que esa época para el Aymar pequeño fue bastante dura, pero claro, como no la recuerdo ya tanto, sí que creo que este último año ha sido fatal, o sea, ha sido de los peores sin lugar a dudas. Pero bueno, por suerte he conseguido encontrar apoyo en cierta forma, pues eso, en videojuegos, en hacer el podcast, en tu propia pareja. Entonces, quieras que no, siempre hay que ver la luz entre la oscuridad, como se dice. Entonces, es lo que están diciendo un poco por el chat. Aunque esté siendo un año de mierda, siempre hay que tratar de ver lo positivo. Entonces, es eso. ¿Ha sido un mal año? Sí, ya para finalizar, sí. Pero bueno, yo creo que cuando pasen 4, 5, 6 años y mire hacia atrás, trataré de recordar este año como lo bueno de este año, no todo lo malo. Es como un poco lo que hablábamos ayer en el Jesset Podcast, pero al contrario. Con Cyberpunk siempre lo recordaremos como qué mierda salió y aunque ahora se pueda jugar bien, qué malo estaba al principio. Y yo quiero pensar que con el 2020 me va a pasar al contrario. Es como, qué malo está siendo ahora, pero cuando en un futuro mire hacia el año 2020 intentaré recordarlo como, pues bueno, fue el año en el que me fui a vivir a mi casa, conocí a mi pareja... me asenté más en el tema del podcast, conseguí un trabajo que, aunque no me gusta, me hace pensar en el que soy válido. Entonces, no sé, pretendo quedarme con lo bueno, a fin de cuentas. Pues sí, esa es la clave, básicamente. Y que en el fondo al final dice, bueno, ya lo más gordo ha pasado, como quien dice. O sea que... Claro. Y es lo que pensaba, digo, si realmente, si todos pensamos que este puede ser nuestro peor año, si lo estamos sobrellevando, ya no digo... llevándolo bien, sino sobreviviendo al año, coño, pues igual somos más válidos, muchos de nosotros, de lo que pensábamos, o más valientes incluso de lo que pensábamos. Y esto nos puede ayudar a ser un poco más valientes en cierta forma. Sí, a lo mejor cosas que no nos pensábamos, como estar encerrados tanto tiempo o alguna cosa así, o otras cosas. Yo claro. Si hay gente que empezó a hacer deporte de manera continuada en casa y se pensaba que solo se podía en un gimnasio, yo qué con sé. Con las garraficas de agua. Mierdas así, no sé, pequeñas tonterías, ¿no?, que te pueden servir también. Yo, la verdad es que con el tema de confinamiento, con el tema de presión y tal que tuve en el trabajo, la verdad, puedo sacar un aprendizaje. A ver, todo el mundo en su trabajo habrá tenido presión. Pero yo creo que ahora, a día de hoy, sí que sabría afrontarla mejor. Afrontarla mejor en el sentido de me suda los cojones, no tengo préstamos ya, me lavo las manos. Y luego, quería hacer otro inciso, lo que ha dicho Aymar, el tema de ceremonias y tal. Yo, es que de toda la vida, o sea, yo estoy bautizado, he hecho la comunión y tal, y casi confirmación. Mi familia es muy creyente, muy conservadora, ¿no? Porque son bastante más abiertos que personas que son creyentes. ¿Qué pasa? Que a lo largo de mi vida yo sí que he tenido que acudir a cementerios, a funerarias y tal. ya sea de familiares o ya sea de amigos. Y esto es un poco fuerte lo que voy a decir, pero por ejemplo a mí me dolió más. O sea, no doler más, sino me marcó más el fallecimiento de un amigo barra conocido, porque no era de mi entorno de amistad, porque era un chaval de mi edad y teníamos muy buen rollo, nos conocíamos y todo el rollo. Me marcó más a lo mejor que el fallecimiento de mi abuelo, porque a lo mejor era una persona mayor y ya eras consciente de que tarde o temprano te iba a dejar. Sí, pero ver a alguien que... Claro, que un chaval de tu edad... Es que encima fue, o sea, para que os hagáis una idea, fue... Yo y mi pareja estábamos durmiendo, le llaman a mi pareja, oye, que fulano ha muerto. Y te quedas como... ¿Cómo que ha muerto? Joder. O sea, un chaval de 25 años, ¿cómo que ha muerto? Y dice que sí, un accidente de moto. Y dice, hostia, no me lo puedo creer. Igual. A mí me pasó lo mismo con el Samu, ¿eh? Yo ese año lo llevé, o sea, me di cuenta se me está poniendo ahora la piel de gallina. Yo me di cuenta después, porque mientras pasaba no, pero me di cuenta de que ese año yo me quedé tocado, sinceramente. Pero a lo que yo me refería ya no es tanto el shock de perder a alguien que no te lo esperas en absoluto, pues como yo a Samu no lo conocía nada más que de vista del instituto y fue como, hostia. Claro, pero yo era desde los 6 años hasta los 17. Claro. 16. O por ejemplo, yo qué sé, yo me pongo en la piel de mi padre, que mi padre con 20, antes de 30 años, estaba casado con un hijo, con una hipoteca, y de repente le dicen el día de Nochebuena a tu mujer, oye, tiene metástasis, y el día de Reyes la estás enterrando. Joder. O sea, literalmente, imaginaros eso, o sea, eso es un shock. Pero yo ya no estoy hablando de que ese shock lo haya vivido yo, sino que a lo que yo digo es que es duro la sensación de que alguien sea muerto solo, ¿sabes? O sea, es como, vale, ya no se entera porque ya está muerto, pero es que mientras estaba muriendo, sabía de la situación, sabía que se estaba muriendo solo. Claro. Entonces es duro. Y lo que seguía comentando, marcó mucho porque ese chico, porque ya te digo, era muy querido por todo el mundo. O sea, era un chaval que se dejaba querer, no era el típico capullo o gente que a lo mejor era de un pueblo pequeño. Y, o sea, lo que es la plaza del ayuntamiento estaba petadísima, y tanto en el tanatorio de gente joven. Eran gente todos súper jóvenes, porque ya digo, el chaval era muy sociable y tal. Y encima tiene un hermano que se lleva poca diferencia de edad, 2 años o así. Pues el chaval, pues eso, fatal la familia y tal. Y sobre el tema de ceremonias y tal, yo lo digo porque yo al principio pensaba mucho el tema de... a mí las funerarias, el que hagan una ceremonia... Estoy en contra de... No en contra de la religión, sino que hay ciertas prácticas en las que no estoy de acuerdo, pero que cada uno se folla al Dios que quiera. Y llega un momento que dices... Si a mí me pasase algo, pues yo le decía a mi padre, yo no quiero ceremonia, ni quiero nada, ni hostias. Pero luego lo piensas y es como lo que tú estabas mencionando, me enrollaba para todo esto. Yo quiero que me planten en una maceta. Es, al fin y al cabo, ya sea una ceremonia cristiana o musulmana o lo que tú quieras, es para que tu familia se despida y descanse mentalmente. O sea, es en plan, a la día de hoy es en plan, pues bueno, pues me muero, me da igual lo que haga, si es Alá, si es Yahvé, me la suda. También es súper importante también el hecho de pensar que nosotros, 20, 30 añeros, es como, bueno, nos da un poco más igual de esto. Pero claro, imagínate, mi abuela hubiese cumplido este año, creo que eran 60 años de casada con mi abuelo. De casada, ¿eh? Y antes fueron pareja. Entonces, imagínate estar 60 años con una persona a la que quieres y de repente no poderte despedir. Entonces, ya no es la carga mental personal, sino el todo lo que ello conlleva. Entonces, a nivel de gente más mayor que nosotros, que... Joder, es que es su padre, es que es su marido. Claro, tú piensas que dices, bueno, un colega se ha muerto, pero imagínate que se te muere tu padre, que es con el que has convivido toda la vida. Ya. A lo mejor, en cierta forma, quieres despedirte o tener esa paz mental. Ya no porque quieras, sino porque lo necesitas. Por eso, que no es ceremonia, es el hecho de poder despedirte y hacer las cosas bien. Por eso he dicho bueno, pues si me atropella un coche, haced lo que queráis y os quedáis a gusto. Pero es más por lo que estaba diciendo, que lo ves y dices, coño, tiene sentido. Me da igual lo que hagan después, pero al menos que la familia se pueda despedir o hacer las cosas como ellos crean. Y poco más, ya está mi parte, ya está cumplida. Muy bien. ¿Y la pues tía? Nos queda la persona que es persona de riesgo, en nuestro caso, del COVID. sabemos cómo mierda, lo ha sobrevivido. Lo ha dicho por si estabas Diego, atento. Ha recibido a Miguel, tienes que recibir tú, es el meme ya. Seas cabrón. Bueno, vamos a ver, pues mira, para mí realmente el 2020 ha sido un año, no voy a decir ni el, no sé si era el peor o el mejor o el mediano de mi vida. Realmente, como ya tengo muchos, ya tengo donde poder comparar, no como otros. A ver, para mí realmente el 2020 no ha significado mucho cambio, quitando, bueno, pues la muerte de mi padre, evidentemente. Todo el tema del COVID, pues tanto yo como mi pareja, bueno, mi compañera, pues no es pareja, es compañera, digamos, de piso, que es mi ex, no mujer, pero vamos, que nos llevamos muy bien y vivimos juntos, somos ahora mismo como compañeros de piso, pues no hemos tenido ninguna diferencia, porque tanto ella trabajaba en Mercadona, con lo cual ha seguido trabajando como sin ninguna diferencia a lo que era antiguamente. Y yo, pues, también en mi empresa, pues, no he dejado de trabajar, ¿no? Al tema del año, bueno, pues, este año, pues, se ha fallecido mi padre. Bueno, mi padre se murió de cáncer de pulmón, pero fue una decisión suya. Él, después de tener dos cáncer, pues, y los superarlos y pasarlo muy mal para superarlos, le diagnosticaron de pulmón y él dijo que hasta aquí, que él pasaba ya de médicos, pasaba de todo, entonces era, evidentemente, cuestión de tiempo. Y ese tiempo pues llegó en mayo de este año. La verdad es que nosotros sí que pudimos despedirnos de él. En mayo ya había pasado lo que era el tema de alerta y tal. Y realmente pues en ese aspecto sí que no tuvimos ningún problema. Evidentemente somos gente que vivimos aquí en Tenerife y somos gente que somos de Valladolid. Prácticamente era toda la gente... poquita gente, porque evidentemente toda mi familia estaban en la península, evidentemente no podían venir porque por el tema de las restricciones y demás, entonces la verdad es que pudimos hacer la ceremonia y pudimos hacer todo, no pudimos despedir, en ese aspecto no hay ningún problema. Sí comentar, porque es curioso que en la familia nos hicieron una especie de, no digamos misa, pero sí una especie de ceremonia religiosa, ¿no? Y fue curioso, ¿no? Porque mi madre la quiso hacer, porque, bueno, mi madre, evidentemente, tiene 60 años y quería tener esa cosa para con mi padre, pero, evidentemente, tanto yo como mis hermanos y como toda la gente que nos rodea a nosotros, vuelvo a repetir que estamos en Canarias y no está la gente, digamos, los familiares de mi padre ahí, pues pasamos muy mucho del tema religioso, ¿no? Y es curioso porque, claro, bueno, hicimos la ceremonia, evidentemente, fuimos todos mis... Toda la gente que fue ahí, prácticamente eran amigos míos, amigos de mi hermana, amigos de mi hermano. Y claro, y entonces el cura empezó a hacer la ceremonia y el tío se mosqueó mogollón, porque está haciendo como una especie de pequeña misa. Y supuestamente las misas, pues tú, el cura dice algo y ahí la gente tiene que responder. Y claro, él decía, pues no sé qué el señor, y todo el mundo en silencio. Te lo rogamos, óyenos. Como dice, exactamente, el tío mira para atrás y se ponía, pero con una mala hostia suprema, ¿eh? ¡Te robamos, óyenos! Y todo el mundo... Joder. Que me lo sé ya de memoria. Fue muy curioso. Y la verdad que fue curioso, ¿no? Porque el tipo se salió súper mosqueado. Y luego encima quería como que le damos una propina o algo. Y mi madre dice, a este no yo ni lo bueno, Diego. ¡Hala! Buenas tardes, buen hombre. Padre. Reverendo. Y bueno, y realmente... Y luego después de... Porque estamos comentando... yo el trabajo, pues llevo trabajando en el mismo sitio durante 20 años, con lo cual no he tenido ninguna frustración, por así decirlo. Pero sí que quiero comentar que, bueno, que yo vivo en una isla que vive directamente del turismo. Y a mí me da mucho miedo. La verdad es que me da más miedo el 21 que el 2020. Yo realmente el 2020 lo he superado bien, bueno, lo he pasado normal, sin ninguna restricción, por así decirlo. Vuelvo a repetir que tanto como mi compañera como yo trabajamos, o sea, no hemos tenido ninguna diferencia más allá de las pequeñas restricciones que hemos tenido y demás, ¿no? Pero a mí sí me da mucho miedo, me da más miedo el 21. El año 2021 aquí en Canarias es muy complicado. Yo estoy realmente acojonado. Cierto que tanto como mi compañera como yo no vivimos directamente del turismo, pero aquí en Canarias el 80% vive el turismo. O sea, quitando lo que son funcionarios y demás, todo el mundo vive el turismo, digan lo que digan. mi empresa ahora mismo está al 50% en ERTE. Yo ahora mismo tengo un nivel de trabajo muy, muy bajo, porque, claro, hay que tener en cuenta que aquí, digamos que el 80% de los hoteles están cerrados, y en mi empresa el 70% de los clientes son hoteles. O sea que hay que estar calculando eso. Mi compañía trabaja en Mercadona. Dice, oh, bueno, trabaja en Mercadona, no hay problema. Oh, ok, ok, no hay problema. Pero el Mercadona donde trabaja mi compañera vive del, tranquilamente del 80% de turismo. Que está enmarcado en una zona de aparta hoteles, donde la gente, en vez de alquilar un hotel donde tal, alquila un aparta hotel, con lo cual se tiene que hacer su comida y su tal y cual, y evidentemente compra Mercadona. Es más, yo veo más negro el 21 que el 20 hoy por económicamente hoy. Sí, sí, sí. Tema y sanidad, luego encima, en tema sanidad también, o sea, ahora mismo Canarias está en la picota, o sea, Tenerife está en el semáforo rojo en de las de algo más alto de España, y es curioso, gracioso, no sé si lo, bueno, curioso, porque el rollo es que, bueno, Tenerife es una isla donde, digamos, se parte en dos partes, ¿no? La parte sur es la parte turística, toda la parte de la zona sur es donde están todos los turistas, tal, y luego está la parte norte, pues así digamos, que es la capital, Santa Cruz de Tenerife, y La Laguna, no sé si la conozco, bueno, no sé si eso sonará, que son dos pequeñas ciudades que digamos que es la población, digamos, autóctona, ¿no? Donde vive lo que es realmente los canarios. Y la zona sur es pues toda la zona turística. Bueno, pues el problema es que ahora mismo, justamente mañana, entran unas nuevas medidas de restricción muy, muy cerradas, porque la zona donde viven todos, digamos, la gente autóctona, que es Santa Cruz de Tenerife, tiene un índice de contagio súper enorme. ¿Qué pasa? Que donde yo vivo, la zona sur, no tiene ese índice. Pero esas restricciones también nos van a afectar, claro. Exactamente, pero no es el problema que nos afecta a nosotros como residentes, sino es que afecta a la gente que viene. Es que ahora mismo los 4, 5, 6, 7, 10 hoteles, creo que hay, de mi empresa, creo que hay como 3 hoteles abiertos. Ahora mismo el gobierno de Canarias ha blindado la isla, o sea, no se puede ni entrar ni salir. Bueno, entrar sí que pueden. Entrar con PCR... No, vía marítima sí que se puede, ¿no? Que lo que quiere decir es que te dan hotel y PCR gratis, ¿no? Claro. Ah, es, ya. No. Eso es lo que querías hotel, que se lo tumbó el gobierno de Zapatero. El gobierno del imbécil de Sánchez. No, bueno. Venga, porque después bueno, son primos. Bueno, o sea, bueno, que le tumbaron, o sea, lo que quería, o sea, a Sotel, que es, digamos que la asociación aquí de hostelería, vuelvo a repetir, esta isla vive el 90% del turismo. ¿Vale? Lo que quiere decir, bueno, a mí me da igual, yo como hotel, yo soy un hotel, digamos, hotel gala, vale, yo tengo que tener 1000 clientes, vale, yo prefiero pagar, o sea, prefiero perder, digamos, 50 euros, 60 euros, 100 euros por reserva, y yo te pago la prueba para que tú puedas entrar aquí a Tenerife. Vale, y eso se lo tumbó el gobierno, Sánchez lo tumbó, porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, a un inglés venía aquí, le sale X dinero. La prueba de PCR le sale prácticamente lo mismo que lo que le sale el avión. Y lo que quería el presidente de Canarias era, en vez de ser la PCR, que creo que Miguel sabrá más de esto, es la de antígenos. Que es más barata y más rápida. Sí, bueno, pero tienen casi todas... Te iba a rebatir por la fiabilidad, pero es que ya están casi todas al 90%, entonces... Vale, entonces, lo que quería el gobierno de Canarias era el antígenos, porque al parecer el gobierno de España obliga a la PCR, ¿no? Una PCR cuesta como 120, 130 pavos, ¿no? Sí. Pues más o menos. ¿Qué pasa? Que es que un viaje a los ingleses, el avión de Tenerife, o sea, de Londres, Tenerife, Tenerife, Londres, te sale ese precio, o un poquito más. Pero claro, si vienen 4 personas a Tenerife y te haces 4 PCRs a 150 pavos, te sale más caro las pruebas PCR para entrar que lo que prácticamente el vuelo. Claro. Entonces, el gobierno canario que decide dos cosas. Bueno, o hacemos que sirva la prueba de antígenos, que es mucho más barata, creo que son 50 euros o 40 euros, ¿vale? Subvencionar directamente, incluso por los propios hoteles. Lo malo que esa prueba, ¿vale?, de antígenos no te dice si en ese momento tienes el COVID. Ni el PCR tampoco, porque una amiga mía vino de Italia, se hizo en 72 horas. Vale, hace 3 días no, pero hoy lo tiene. La PCR, cuando lo que te sacan, te dicen si en el momento en que te han sacado la muestra de PCR, que son 94 horas, te dicen si lo tienes o no. La de antígenos te dicen, claro, si lo has tenido. Pero no te dice en el momento si lo tienes, si lo estás desarrollando, si lo estás... No sé si me entiendes. Sí, sí, pero que sí, que tío, amigo, pero que es lo mismo, porque una PCR, yo digo, por decir, mi amiga, para venir a Italia, se la hizo en 72 horas. Claro, pero de todas maneras, yo, o sea, yo para, o sea, ir a Guatemala. Sitio... Llego aquí el martes y se la hizo el domingo. Yo para ir a Guatemala. Del domingo sitio, a martes la se puede. ¿Sabes? La prueba de antígenos, yo que lo he pasado, me puede dar positiva y no dejarme entrar. Cuando yo en PCR daría negativo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que me parece una medida un poco absurda. Bueno, evidentemente ellos lo que necesitan es que entre gente. Hombre, que entre gente, porque si no, aquí. Pero ahí es lo que me refiero de que es absurdo, porque gente que en teoría estaría autorizado a entrar puede dar un positivo en antígenos, ¿sabes? Y no dejarles entrar, cuando lo que interesa es que entren gente que esté sana. Y esa persona probablemente ya esté sana. Y no sea de riesgo ni de contagio. Y por supuesto, al tener esos antígenos, si tiene los famosos IgG, sería hasta inmune. O sea, entre comillas. Entonces no entiendo por qué se hacen esas pruebas si lo que interesa es dejarlos pasar. Cuando es un porcentaje de gente que a lo mejor la van a dejar sin entrar. Es un porcentaje mayor. Yo creo que es por dinero. Sí, por abaratar las pruebas. Por precio. Pero, abaratar las pruebas, simplemente. Pero claro, es que lo que se van a dejar una persona que vas a retirar, que es a lo mejor negativa con un virus muerto, pero con los antígenos encendidos, pues... Pero no sé, eso ya es cosa del gobierno. ¿Cómo hacen tantas cosas que son...? Hay que entender y entiendo que el gobierno de aquí esté desesperado y que busque cualquier posibilidad para poder que la gente venga, porque esto es criminal, o sea, es que no os podéis imaginar lo que es ir precisamente hace 3 días bajé a la zona de las Américas y vas por el coche y eso está todo cerrado, hoteles de 5 estrellas, 4 estrellas, todo lujo y todo cerrado, ves todos como cerrados y tú te das cuenta de que toda esa gente no está trabajando, o sea, es que vivimos de eso, tío, es que es súper complicado. Yo creo que quedan años para que la cosa vuelva a estar parecida a como estaba antes, ¿eh? Ahí ya los marroquíes y los negros lo están disfrutando. Joder. Ahí es donde entramos en la polémica de la vacuna. ¿Cómo que joder? ¿Qué así, tío? Es que de verdad. Vale, si queréis. No, bueno. Voy a repetir. Yo, para aligerar un poco la cosa, eso, para mí 2020, o sea, no ha sido del todo malo, porque al fin y al cabo mi ritmo de vida no ha cambiado. He seguido trabajando todo el año tal igual que el año pasado. Mi compañero ha trabajado igual que el año pasado, quitando, bueno, digamos, esta muerte de mi padre, pero bueno, que es una, digamos que era como la novela de García Márquez, de una muerte anunciada, porque decidió no tratarse, con lo cual era normal que tarde o temprano lo pasara. Y en definitiva, en resumen, me da más miedo el 21 que el 20, sobre todo económicamente, aunque yo realmente no dependa directamente del turismo, pero me da mucho, mucho, mucho miedo. Y bueno, pues ese es el resumen. Y luego, bueno, ya comentando un poquito aparte de lo que es el tema del año, pues toda la mierda que estamos aquí sufriendo en Canarias con el tema de la inmigración y la vergüenza que bueno, que creo que, no sé si fue, creo que fue Chos precisamente el que le mandó unos vídeos y flipó y mandó ahí por el grupo un mensaje de que, bueno, de que 100, se gasta la Ayuso en Madrid 100 millones por un hospital y todo el mundo se echa mal la cabeza por el gasto y se mandan 90 millones aquí para Canarias para dar de comer a gente que ni siquiera tiene que estar aquí y bueno, pues no pasa nada. Y ese es el drama aquí donde yo vivo. el drama de la no del no turismo y de la inmigración. Bueno, pues... Y ese será tu resumen 2020. Pues sí, la verdad que sí. De esto, a ver, de aquí a X, 6 meses, quién sabe, mitad del año que viene, pues también podemos hacer un... A ver cómo va la cosa. Sí, hablamos la verdad, porque es un poco complicado, ¿no? Porque todo se... A ver, yo conozco a mucha gente, ¿no? Y yo sí que quiero hacer... A ver, yo conozco gente de aquí, que donde yo vivo, que es gente que ha venido en patera, pero en patera de verdad. O sea, gente que se ha jugado la puta vida, que se ha muerto en la puta barca, que ha venido de África, sí, que hasta no Canarias, prácticamente remando. Es que lo que quería yo matizar, lo que veía yo cuando era pequeño, gente en patera, eran negros que muertos de hambre, con moscas en la cabeza, que eso no tenían, vamos, ni como ahora que tienen smartphone, que se graban en el trayecto de... ¿Sabes? En el trayecto de conforme salen de África y llegan a Canarias con todo el cachondeo... Y mejor ropa que tú. Que te hacen un puto documental de cómo es la transición de estar en la barquiquia y llegar al hotel, bailecito, que me traen las pizzas, que bailo con las de la Cruz Roja y todo el rollo. Y dices, hostia, si tan mal estáis, no sé. Que sí, que tu país estarás mal, pero joder, que... Ser un poco más humilde, ¿no? Y no te estás ganando el favor de la gente teniendo ese tipo de actitud. Porque es que luego te cabrea. Que no van de humildes, que no van de humildes, que aquí no vienen a trabajar. Yo lo que he comentado, por ejemplo, el amigo este mío, que es un moreno, como él dice negro, porque dice, yo soy negro, Diego, yo soy negro. Hay negros que le molestan que le digan negrito y cosas así. Yo le digo negro, porque vamos, yo me he juntado con negros y les molesta que no le digan negro, de hecho. Exacto. Este hombre, que ya lleva aquí un montón de años, está casado incluso con una canaria, o sea, y tiene un hijo con ella, o sea, que ya es español, por así decirlo, canario. Este tío, y aparte el tío trabaja en una platanera, o sea, que trabaja en una platanera cargando piña de plátano, que eso pesa 80, 90 kilos, y el tío trabajando, es un tío enorme, y es negro, y se me hacía gracia, y dice, cuando ve las imágenes, esto, ¿no? Que vienen todos estos magrebíes, todo eso en la patera, ¿no? Y las noticias, ¿no? En Salto Marítimo rescata una patera con 40 magrebíes, no sé qué. Y yo decía, ya Diego, yo vine en una patera de verdad. Yo soy negro y cuando vine estaba pelado, había perdido la piel y soy negro, decía, como diciendo, a ver, que yo soy negro y me quemé todo en la trayectoria, se me cayó la piel. Y estos hijos de puta vienen con camisas Nike, con iPhone, con tal. Es una puta mafia. Esta gente la trae un puto barco desde Marruecos hasta al límite de las aguas internacionales donde nadie puede hacerle y suelta la patera y ellos mismos son los que llaman a salvamento. Ellos mismos, el barco llama, hemos encontrado dos pateras. Hijo de gran puta, no las han encontrado, las has soltado tú, cabrón. De todas y salvamento va ahí a salvarlos. Esto creo que ya alguna que otra vez ha salido el tema, también por lo dicho, por tampoco darle más vueltas. Pero sí, o sea, bueno, se junta pues un poco lo que estamos hablando, son cosas que pasan, pero que ahora se junta con la situación y pues se agranda, por así decirlo, el impacto, ¿no? Y bueno, si os parece, pues vale, también... Pues, para terminar, en resumen, el 2020 para mí ha sido más o menos quitando la muerte de mi padre, que era una cosa que estaba esperada normal, y lo que yo realmente tengo miedo es el 21. Pues lo dicho... Voy a decir lo mío, tampoco me voy a enrollar mucho, pero bueno. Yo realmente, este año, para mí ha sido el mejor de los últimos años. O sea, yo lo tengo que decir así, es la verdad. Porque los últimos 2 años, el 18 y el 19, para mí, bueno, ya el anterior incluso. Desde el 2016 fue todo una cuesta abajo, por así decirlo. Y en el 18 eso explotó a primeros de año. Y a partir de ahí, pues bueno, un cúmulo de mierda, ¿vale? Por muchísimos temas, tampoco voy a dar motivos. Pero bueno, y si os dais cuenta, en 2018, de hecho, fue cuando empezamos con Jet Set Podcast y todo esto, y fue cuando empezamos también, bueno, a meterle más caña al tema de los vídeos, todo esto. O sea, yo tenía que tener la cabeza ocupada y hacer más mierda, más cosas. Y entonces nada, bueno, a partir de ahí tal, pero aún así, aunque intentaba por un lado que la cosa avanzase, por el otro pues seguía habiendo mierdas y bueno, pues al final entre de todos los ámbitos, vida privada, laboral y todo esto, ¿no? Y lo que decía el Chose, o sea, que por tú mucho que intentases hacer o aimar, que siempre había algo que se escapaba de tus de tu control y dices, vale, yo puedo esforzarme todo lo que quiera, pero sigue saliendo mierda. Entonces dices, pues nada, ¿qué hacemos aquí? De hecho, tú ahora en tu nuevo trabajo, no vamos a dar detalles, te estás dando cuenta de... Has experimentado algo parecido en un par de días, ¿no? Pues yo me siento así un mes y medio. Sí, pero también te digo, fue momentos concretos, es decir... Sí, claro. La cuestión está en que, claro, yo... sí que es verdad que la cosa para mí empieza a remontar a finales del año pasado. Y eso, y parecía que, aun manteniendo ciertas mierdas, pero llega un punto en el cual parece que la cosa va a ir para adelante. Es decir, que puedo tener la posibilidad de cambiar de trabajo, que ya era, como por así decirlo, el resto que me quedaba ahí... terminar de estar bien, como quien dice. Pero, digamos que parece que la cosa va para adelante, pero de pronto empieza la pandemia, confinamiento, y se corta todo el proceso. Y entonces, claro, pues otra vez tal. Pero bueno, me lo tomo como que yo sigo trabajando realmente, pero por el trabajo en el que estaba, que era una tienda, que era el público, pues no iba tanta gente y me tiré de 2 meses como de, entre comillas, descanso. Es decir, yo iba a trabajar, me llevaba la Switch y por eso digo que, por ejemplo, el Animal Crossing a mí me salvó. O sea, yo le pegué 80 o 90 horas a ese juego. O sea, claro, es que esa es otra. O sea, yo... Perdón porque he sido súper injusto, porque a mí también me pasó igual. O sea, gracias a Animal Crossing, el hecho de estar el confinamiento... salvó muchísimo, porque puede parecer una tontería, pero la sensación de libertad que se tenía cuando se jugaba al Animal Crossing es importante, ¿eh? Pero yo te digo Animal Crossing y te digo Final Fantasy VII Remake, Resident Evil 3 Remake, o te hablo de todos los juegos salieron en esas fechas, el Call of Duty Warzone y esas partidas que nos pegábamos. Había otro juego que jugábamos online, ya no me acuerdo. Pero vamos, todas esas cosas fueron un poco lo que... O sea, Final Fantasy VII me lo pasé en ese momento también, el original. Y jugué bastantes más cosas que ya no recuerdo. Pero vamos. Sí, yo recuerdo que jugaste también con Fer al de los puñetazos. ¿Cómo se llama este? El Streets of Rage 4. Streets of Rage, sí, eso es. Hubieron muchos... coincidió con una época de lanzamiento de juegos. Muchos no se retrasaron y los que salieron, pues eso, vinieron bastante bien. Y como siempre, pues eso, los videojuegos salvando el culo, ¿no? Entonces, una vez más. Por esa parte, pues bueno, ahí está el tema. Y el confinamiento lo pasé relativamente bien, no me siento tan mal, porque entre que tenía que ir a trabajar, o sea, mi vida no cambió, es que era... Y sí que me jodió el hecho de, eso, llevaba poco con mi pareja y encima, pues pillándonos el confinamiento, ella siendo de otra localidad, bueno, municipio era la puta sitio, palabra. Sitio. Que no se podía ir ni de un lado al otro, pues claro, me jodió que estando a 15 o 20 kilómetros no pudiéramos vernos. Y bueno, pues eso fue lo peor, vamos a decir. Pero a la hora de la verdad, en el día a día, mi vida no cambió mucho de ir a trabajar, sacar a la perra, ir a comprar y el resto pues en casa, grabando podcast, jugando a la consola y demás. O sea, sí que es verdad que eso. Encima tenía la relajación en el trabajo de que me cambiaron el horario y era intensivo. Eso me hizo muchísimo. Y porque claro, estaba en casa súper pronto en comparación a lo que estaba acostumbrado y encima con todo ya hecho y sin carga en el trabajo, o sea que fue una época de desahogo maravillosa, como digo, con sus peros obviamente. Y por otro lado, pues eso, ya llega el verano, empiezas a tener más libertad, vuelves a recuperar la vida social y coño, pues pude hacer un par de viajes, estuve por Galicia una semana, estuve en Barcelona, de hecho creo que lo conté aquí en Alto Voltaje. Pues eso, he tenido viajes, he tenido cambio de coche, he tenido cambio de trabajo, tengo una pareja cojonuda y, o sea, sinceramente, para mí este año ha sido el establecer y el remontar por completo. Sí que es verdad que, bueno, ahora en casa pues tengo una situación, por así decirlo, que tampoco voy a entrar en detalles, pero bueno, que es algo temporal, como quien dice, y también es un bache. Se le ha muerto el canario. No es una defunción, ¿vale? Vaya, ya me mató. Pero... Pero sí, bueno, pues es una cosa que tampoco es plato de buen gusto y no es que sea para mí directamente, pero bueno, que tampoco voy a dar más datos. La cuestión es esa, es decir, al final para mí este año ha sido el año de de afianzar una estabilidad en todos los sentidos. Un cambio de vida, porque un cambio de vida total, profesionalmente, o sea, hablando, en pareja... Sobre todo, sí, o sea, eso material por el tema del coche. Sí, bueno, ha salido consolitas, tal, ha habido ocio, es decir, bueno, ha sido pleno entre comillas en todo. Coño, también otro tema, el perder a el machaque vecinal y tener a alguien que no te toca los cojones y que encima, pues coño, lo conoces de toda la puta vida, pues eso también mola. Es decir, en todo, por suerte, no sé, ha ido para adelante bien, menos en puntos concretos, y en el tema profesional, pues sí, o sea, yo llegaba a un punto en que estar ahí, pues era... O sea, yo ya estaba quemado por muchísimos temas, pero claro, era lo que te daba de comer y lo que te permitía tener tu puta casa, y yo ya no podía volver a casa de mis padres porque no podía depender de... o sea, yo ya tenía mi esto, no podía decir, buah, pues estoy asqueado del trabajo, no me lo puedo dejar. Y que me saliera la oportunidad, y encima tan buena y tan cojonuda, y que llevo ya ahí un par de semanas y está de puta madre, pues... joder... O sea, sí, yo veo el mundo, por así decirlo, y veo que está jodido, pero a mí me va bien. Antes era al revés, a todo el mundo iba bien y era yo el que estaba en la mierda, ¿no? Durante años. Pero bueno, no sé. Aún así, eso me mantiene los pies en la tierra. Es decir, no sé lo que hay, sé que la situación está jodida. Y el año que viene veremos qué pasa. Pero bueno, por esa parte, pues oye... si, entre comillas, pensando egoístamente, para mí, con que sea al menos como a mí me ha ido, igual o mejor, que seguro que va a ser mejor, pues me vale, como quien dice. Pues eso, que haya salud, que haya economía y que haya... Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Ahora, de todos los que hemos hablado, es en plan decir, qué mal me caes ahora mismo. No, joder, no sé, en otras épocas era al revés. No, en plan de que algunos lo han pasado mal. No, para nada. No, le digo de cachondeo, joder. Claro, a mí, por ejemplo, cosas que, por ejemplo, tú cuando conseguiste tu trabajo, dije, hostia, qué puta suerte ahí, tu oficinica, tus horarios tal, no sé qué, qué bien por el chose, o yo qué sé, por todos en general. Coño, Miguel también tiene un buen trabajo, pues coño, yo veía eso y yo decía, joder, yo estoy aquí, ¿sabes? Yo nunca he querido ni voy a hablar públicamente, porque al final yo guardo las distancias entre lo que cuento. Lo que cuento aquí es un mínimo porcentaje de lo que tal y de lo que realmente hay. Yo no voy a dar eso, ni nombre, ni experiencias así tal, pero sinceramente pues yo no estaba a gusto donde estaba, por mil cosas, y si diera detalles, pues bueno, diríais, hostia, pues con razón, pero lo dicho, prefiero no, porque coño, quiero separar la vida, vamos a decir, personal de la poca pública que podamos tener, ¿no? Como quien dice. Y yo creo que lo que hemos dicho aquí todos, pues igual, es lo mismo, es un poco también, no sé, el podcast es al final un desahogo, es compartir también con la gente, que hay mucha gente que igual, somos en el grupo 40, pero nos oye muchísima más gente, y me consta, y sé, y existe gente que igual, que oír todas estas cosas y decir, hostia, pues te sirve para hacer un baremo de gente con la que, si tú escuchas un programa con el nuestro al final, dices, hostia, esta gente la escucho porque, por lo que sea, soy afín a ellos, pues también le sirve para poner en perspectiva y todo esto, y no sé, pues así está la cosa, no sé. Oye, me alegro un montón por ti, tío. No, y coño, y yo... Claro, pollica. Y yo no. Por eso. Y yo por todos, coño. Claro. Por mí y por todos mis compañeros. Vamos a brindar una puta vez. Joder. Falta Jintoki, pero bueno. Pues eso. Y lo dicho, que en general, pues... por tema de podcast y todo esto, pues bien, coño. Cada vez vamos haciendo más cosas. Como siempre, no es un objetivo de decir, bueno, el año que viene crecimiento, hemos expandido, vamos a ganar, no, ya sabéis cómo es en plan que la cosa va bien, va estable, cuando yo no me tengo que preocupar por algo es porque va bien, es decir, hace años pues sí que por el podcast me preocupaba por cosas, ahora me suda la polla, es decir, todo fluye, estamos un grupo de bastante gente con la cual esto tira sin que yo tenga que decir joder cuando me acuerdo de que tengo que preparar algo del podcast, o sea que al final es eso, cuando la cosa va así, cuando la cosa no te da calentamientos de cabeza es cuando va bien. O sea que... Obsesionarte por números o por X si crees que tu contenido es tal, pero luego te das cuenta, bueno, hablo desde pensando en lo que piensa él, de que gustas y ya está. Y es más autocrítica tuya, que a lo mejor puede ser excesiva, que lo que realmente es. Sí. Y hablo aquí como si fuese él, ¿no? Pero bueno, bueno. Bueno, se entiende. Y poca cosa más. No sé si queréis añadir algo antes de irnos ya con las despedidas. No. No, por mí está bastante retratado. He visto que en los comentarios Jessica se ha enfadado un poquito con el tema de las pateras y eso. Pero bueno, También hay que entender que... Lo hemos dicho al inicio. Lo hemos dicho al inicio. Aquí cada uno... Bueno, a Jessica... A Jessica es que... Vale, si Jessica se ha enfadado con el tema de las pateras... No, yo, hable conmigo personalmente no. Y le voy a explicar la diferencia entre una patera y una mafia. Entonces, no, seguramente lo van a entender. Exacto, no, ella estaba diferenciando. Estaba diferenciando ella. Y también hay que dejar claro que si ella yo puedo hablar de primera mano, porque conozco tanto a unos como a otros, y entonces yo ya puedo explicar lo que es un problema humanitario y lo que es una mafia de muchas sí, de lo, maneras. Que está, entonces, de lo que está ocurriendo, pero es eso que... Entonces, si ella quiere, si prueba, le invito, que personalmente ella sabe que estoy en el grupo de Los Ángeles de Molly, que me, si tiene algo que decirme o qué tal, que me lo comente y yo le explico lo que realmente sirve aquí. Pero vamos, que de buen rollo, ¿eh? Entonces seguramente lo entenderá. No, escucha, que... A ver, que no pasa nada, que simplemente es para no... Pero que no, que, sí, he dicho enfadar por el este que había leído, sí, comentarios de que joder, seguido, es que eso no es así. Que tal, no se ha enfadado, entiendo, que luego ha seguido hablando. Exactamente, que aparte, no... que él lo que ha hecho es dar un punto de vista... que la prensa te puede mostrar X, pero claro, él vive en Canarias y sabe lo que está pasando. Es como si a nosotros nos dices tal y te decimos, vale, nosotros vivimos, Chose vive en el epicentro... En el gueto, tío. En el gueto de Alicante, de las 1000 viviendas, Virgen del Remedio, o sea, mejor que Chose no te va a decir nadie cómo es realmente lo que te dicen en la tele o en la prensa a lo que es vivir ahí día a día, que es la cuestión. Pero bueno, lo dicho, nada, que no ha habido problema. Eso, que no os enfadéis, que esto es simplemente opiones y de... Que no es enfadarme, simplemente... No, si no te digo a ti, si digo a los que nos escuchan, a ver, y que todo. Ella tiene todo su derecho a enfadarse porque piensa, tendrá su idea y tal. Yo lo que digo es que yo le explico lo que yo vivo y lo matizo, claro, las cosas. Porque claro, una claro, cosa por eso, es venir por en patera y otra cosa es la invasión que estamos teniendo, que es muy, exactamente, muy diferente. Si el ejemplo que ha puesto José ha sido el ideal, es que de gente que de verdad que lo veías, que se caía al salir de la patera, y al otros que vienen saltando y bailando, tío. O sea, y bueno, que luego vosotros como, y el video, como el video, canario... El video que mandé yo y que lo vio todos, si no me equivoco, sí. es de todas maneras... Y que luego... También el aspecto vuestro de que veáis un poco desamparados por lo que es el gobierno, aunque es bueno, eso ya se entra en política, pero también es eso, el no sentidos no sentís protegidos por el gobierno, y es como, joder, estáis hasta las pelotas de que no os ayude. Pero bueno, lo he dicho ya, lo hemos comentado antes, ya en un futuro pues volveremos a tocar todo esto, y si queréis un día pues más en profundidad y tal, pues se puede ver. Pero por hoy... Pues vamos a ir con las despedidas. Y Chose, quiero que inaugures en alto voltaje tu puta frase. Vamos terminando. Bueno, chavales, pues lo dicho, último alto voltaje del año. Yo creo que al final hemos tocado dos grandes temas, que han sido los de nuestras relaciones con famosos y el resumen de 2020. Yo creo que ha quedado bien el programica, ha sido también un desahogue así bien. Sí, entretenidico. Y bueno, pues eso, puntos de vista y todo esto. Un programa quizás con un comienzo más de cachondeo y luego un poco más serio, pero bueno, bien. Terapia jocera. Pues nada, lo dicho, también ha estado el chat bastante activo, o sea que cojonudo, me alegra ver esto. Y veo que el tener la pantalla aquí, en un segundo monitor que no lo había dicho, con el chat puesto para que todos tengamos acceso y lo vean, pues como veis está siendo efectivo y me gusta que funcione esta incorporación que hemos puesto. Así que nada, cojonudo, una mejora más para el año que viene. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos, vamos a despedir primero a Aymar, que está muy callado. No, yo estaba aquí... Estaba escuchando el debate. Pues nada, chavales, que nos vamos escuchando. En alto voltaje, no sabemos cuándo. Pero como lo dije ayer en el Yes Set Podcast, en la red de podcast de alto voltaje, perdón, de alto voltaje, de Hot Factory, pues que nos vamos escuchando. Pues sí. Diego. Dime. Despídete. Pues nada, mañana. Pues estamos. Claro que estamos aquí ahora. Pues nada. Ok, no, pues nada, pues como que decir, pues nada. Pues ok, perfecto. Hasta luego. Un saludo, un majestuoso saludo. Muy bien. Más pillan bragas, Tron. Totalmente. Miguel. Bueno, chavales, y no grabamos más cerca de la Navidad, que paséis unas felices fiestas entre seis. Y lo que os dejen. Un sexteto. Un sexteto. Muy bien. Shows, bueno, estreno y despedida. Estreno ya dentro de un año, ¿no? Por lo menos. Bueno, sí, 2021, no, es como la de E3. Aquí yo siempre he empezado con lo de E3 cada año y pues nada, hasta la próxima. Y pues, que feliz año a todos y esas cositas. Ya me anticipo, como los SMS antiguamente. Siempre puedes tener un hijo e irte. No, hombre. Eso le puede pasar a cualquiera. Bueno, chavales, me despido yo también. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos en 2021 y mañana en Hot Factory. Venga.